podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 149 de Comiqueando. 149, qué bestialidad. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Y vamos a empezar, como siempre, presentando a los ilustres panelistas que me acompañan en esta tarde, que en este caso es un solo panelista, nuestro habitual compañero de equipo, Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá andamos. Muy bien. Después, para el segundo bloque, se va a sumar alguien más, seguramente. Y, por supuesto, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, tenemos, como siempre, al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andan, muchachos? Un año menos pendejo estás porque cumpliste ayer. Sí, sí. 29, camino a los 30. Muy bien. Bueno, sos un pibe. Sos un pibe. Empieza la madurez. Excelente. Bueno, tenemos nuestro bloque habitual relacionado a gente que consume cómics o produce cómics y que está en lugares del planeta que no tenemos tan en cuenta a la hora de hablar habitualmente de esto que nos apasiona, y que siempre está bueno, encontrarnos con gente que nos pueda dar un panorama de cómo está funcionando el mundo del cómic, el ámbito del cómic en distintos países. Y en esta ocasión nos vamos a ir nada menos que a Croacia. Ahora vamos a ver bien a qué ciudad, donde está Lucía Borjas. Lucía es dibujante, vivió muchos años en Argentina, pero nació... ¿Dónde naciste, Lucía? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Mira, yo soy de Venezuela. Sí. Viví 2 años en Argentina, sí, del 2012 al 14, y ahorita me encuentro en Zagreb, Croacia. Bien. La capital de Croacia. ¿Por qué te fuiste de Argentina? ¿Qué no te gustó? ¿Qué tiene más lindo Croacia que Argentina? En el 2014 sentí que quería seguir viajando. No creo que haya cerrado mi capítulo de Argentina o mi capítulo de Buenos Aires. Me encantó vivir allí. Ah, muy bien. Pero quería seguir viajando. Volví a Venezuela y luego tuve la oportunidad de estar un par de veces en Dinamarca, en una residencia estudiantil, o sea, una residencia de trabajo en animación. Y luego decidí que quería estudiar animación, hacer un máster, pero en Europa del Este. Bueno, y la vida me trajo a Croacia. Claro. Bueno, toda esa región siempre fue muy, muy generosa, ¿no? En directores de animación. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, los cortos de animación venían de Checoslovaquia, de Yugoslavia, ¿te acordás? Totalmente, sí, sí. Caloi en su tinta, ¿te acordás? Te daba esos cortos checoslovacos con el violincito. Esos cortos tristes, ¿viste? Tal cual, sí, sí, estaba lleno. Bueno, está el chiste famoso también de los Simpsons, ¿no? El de insecto y parásito, eran los dibujos checos, qué sé yo, que reemplazaban a Tommy Daly también, sí, sí. Claro. Así que bueno, estás en un lugar que es una gran factoría de dibujos animados de perfil autoral, ¿no? No de producción así comercial y masiva. Sí, totalmente. Aquí, en este lado de Europa, sí, el tema está muy centrado en el corto de autor, en la animación de autor, y es lo que me interesaba conocer, pues. Y Croacia, hay que decirlo, que es lo más importante, que durante la época de que existió Yugoslavia, en Croacia estaba la escuela de animación y era donde se producían los cortos animados, bueno, y la animación en general de Yugoslavia. Claro, claro. Entonces, claro, sí, hay una larga tradición de lo que es la animación. Y ahora pienso que lo interesante es que hay todo un movimiento de animación independiente, también un festival que se da aquí, bueno, hay varios festivales aquí en Croacia, pero uno muy importante es el AnimaFest, que en cuanto a animación independiente, es súper, súper famoso en toda Europa. Está buenísimo. Contale a la gente que nos está escuchando, Lucía, ¿cómo puede ser para ver tus cortos? ¿Dónde se pueden ver los cortos que vos producís? Bueno, yo los tengo en mi página, tengo un Behance, se llama Lucía Borjas, no tiene mucho, no hay mucho ahorita que ver porque el corto del, mi último corto, le falta el sonido, entonces no he podido subirlo porque necesito ayuda en la parte del sonido. Pero bien, aquí en Croacia, bueno, lo que les decía, el tema de los cortos animados, y bueno, imagino que este podcast es más hacia la historieta, así que pregúntame. Sí, sí, te vamos a preguntar muchas cosas vinculadas sí. a la historieta en Croacia. Lo primero que te quería consultar es, ¿dónde se compran habitualmente las historietas en Croacia? ¿Hay en los kioscos de revistas? ¿Hay tiendas especializadas en cómics? ¿O hay que ir a las librerías? ¿Cómo es un poco el circuito de comercialización? Bueno, yo... creo que como en Argentina, no he visto en otra parte del mundo, supongo que en Francia será igual. Aquí el cómics existe, o sea, sí hay una producción de cómics. Hay un par de librerías especializadas en cómics, no hay muchas, hay un par aquí en la ciudad. Y no existe tampoco, a ver, hay en los kioscos, pero creo que no consigues la misma calidad de cómics que vas a conseguir en una librería especializada, ¿no? Hay, no sé, hay un cómics comercial que se vende en los kioscos, pero no... ¿Cuál sería, por ejemplo, la versión croata de Scorpio y Lancho Story? ¿Eso siguen saliendo o sí? Miran, no te sé decir, no lo conozco, disculpa mi ignorancia. Pero aquí pasó una cosa muy interesante que yo lo he discutido con muchos amigos, que aquí un cómic que se hizo súper famoso es de origen italiano, que se llama Alan Ford. Yo sí. No sé si ese cómic llegó a Argentina. No es muy conocido en Argentina, pero sí, es de la editorial Bonelli, que tiene un montón de éxitos, que no sale... Bueno, pero aquí, en el resto de Europa no fue tan exitoso como aquí. Y la gente, o sea, hay cafés que se llaman Alan Ford, hay toda una cultura con Alan Ford. Y yo le pregunté a un amigo que por qué había sucedido eso, por qué cree que aquí se había hecho tan famoso Alan Ford, porque es italiano. Y él me contaba que era porque los que lo habían traducido eran una dupla, padre e hijo, que lograron traducir los chistes a la cultura croata, bueno, a la cultura yugoslava en ese momento, de manera que ellos lo entendieron y todavía se sigue vendiendo. O sea, es increíble que la gente lo haya adoptado. ¿Qué otras obras importantes así de lo que es el mercado europeo se pueden consumir traducidas al croata, Lucía? Hay una editorial aquí súper famosa que se llama Fibra, que ellos han tomado, o sea, todo lo que viene de Francia, sí, todo lo que viene de todas partes del mundo, no solo de Francia, también de Estados Unidos, y tienen o sea, la edición es de mucha, mucha calidad, realmente. Aquí hay un problema, hay que decirlo, en cuanto al cómics y a los libros en general, es que esto es un país bastante pequeño, y la producción, o sea, la impresión de libros es baja. O sea, no hay una gran producción. O sea, no se puede imprimir tanto porque no hay tanta gente. Entonces eso es lo que he visto que es un poco triste, pero sí hay editoriales como esta Fibra que ha logrado sacar cómics súper, súper famosos en otras partes del mundo con una calidad excelente. Es una calidad de impresión, tapadura... Claro, es una edición especial para Croacia y no sé si también los venderán en Serbia porque Serbia y Croacia comparten el mismo idioma. Claro. Te quería preguntar también si estas editoriales o algunas otras traducen al croata cómics japoneses, mangas. ¿Hay mangas traducidos al croata? Sí, hay manga. Pero sí es verdad que no he visto un movimiento tan grande como... En España, por ejemplo, de los otakus, todo eso realmente no me fijaba. También es cierto que en lo personal no me interesa mucho el cómics. No me interesa el manga y tampoco me interesa el club comercial. Siempre he estado como mucho más pendiente de lo que es el cómic independiente. Claro. O sea, es realmente lo que más me gusta. Contame un poquito de la producción propia de los autores de Croacia. ¿Cómo se canaliza? Croacia tiene enormes autores de historieta. En general los conocemos por sus trabajos para las editoriales de Francia o para las editoriales de Estados Unidos. Pero me imagino que también deben tener una producción que circula por Croacia en el idioma de ellos. Y vos me dirás si son revistas, fanzines, libros. ¿En qué circuito se insertan estos autores locales? Fíjate, yo lo que he visto, bueno, llevo aquí 4 años viviendo y he estado como muy pendiente de cuáles son las revistas o fanzines que hacen. Creo que no hay aquí el mismo movimiento que hay en Buenos Aires con respecto al fanzine, pero sí hay revistas que también los llaman fanzines, pero bueno, tienen como más producción, pues tienen más presupuesto. Aquí tienen una posibilidad que, bueno, no sé, en Argentina algunas veces sucede y algunas veces no, que el Ministerio de Cultura financia la producción de este tipo de cómics, o sea, las impresiones y todo eso. No, eso en Uruguay y en Chile. En Argentina, lamentablemente, no sucede. Sí, por eso me parece que no estoy muy segura, pero siempre para mí, bueno, no sé, lo bonito que he visto de Argentina, bueno, más que todo de Buenos Aires, es esas ganas de autofinanciarse y, bueno, también hay bastante libertad. Aquí, no sé si es por la mentalidad que tienen de ser un país de Yugoslavia, el tema de lo que es la autogestión no sé si es que no está bien visto o no se lo plantean, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita una de las revistas, bueno, que lleva muchísimos años, ahorita no estoy segura exactamente si tiene 15 años o más, que es Comicase. Claro. Que es una revista que la autora, o sea, la directora, la editora es croata, pero vive en Eslovenia y, bueno, es súper famosa, lleva muchos años y el año pasado se ganó el premio de Angoulême. Y en ese tipo de circuitos aparecen los autores croatas, ¿no? Y bueno, y de toda la zona de los Balcanes, porque Comicase recoge a todos los Balcanes. Aquí en Croacia, ahorita hay un festival, bueno, lleva un par de años, el Festival Ojojo, que el festival también Ojojo se llama, y también tienen hacen un cómics, o sea, un libro, ellos llaman fanzine, pero es más gordito que un fanzine, anualmente. O sea, anualmente ellos escogen un tema, invitan a todo el mundo, hacen un open call para que la gente envíe sus producciones. Es una antología temática, digamos. Sí, eso lo hacen por temas. Ojo, es por temas. Comicase es mucho más abierto. Ahora, lo que es interesante de Comicase es que yo creo que tienes que llevar como la historia al extremo, ¿no? Para poder entrar. Hay mucha gente que quiere entrar, no todo el mundo entra a Comicase. Uh-huh. Creo que lo que buscan es como lo más experimental o llevar historias muy, muy sacadas, así como súper locas. Pero a mí me gusta mucho. Hay unas cosas que no son de aquí, que son Street Burger, que no son de Croacia, pero recoge autores croatas. Creo que Street Burger, no sé si es de Eslovenia o de Serbia. Y ahora, bueno, ahorita sacaron hace poco otro que se llama Strip Prefix, que también es otra revista tipo Ojojo. Es mucho más colorida, creo que es como más pop su estética. Y está buena, está buenísimo. Creo que lo que me gusta de este tipo de producciones es la libertad que tienen. Y bueno, debo decirte, lo siento mucho, I'm so sorry, que no me gusta el cómics tradicional, no me gusta Marvel ni DC. Uh-huh. Como, si me preguntas de este tipo de cosas que están pasando aquí, no sé. Sé que hay autores croatas que trabajan para ese tipo de no sé, editoriales, productoras. Sí. Pero no, si me vas a preguntar, después... Te iba a preguntar, ¿sabes por qué? Porque... nombre para que los dijera, porque en caso tal yo dije, uy... No, bueno, los más conocidos son, qué sé yo, Esat Rivich, ¿no? Claro. Goran Parlov, Goran Suzuka. Goran Suzuka. Claro, Goran Suzuka, claro. Marko Djokovic. El otro, bueno, Daniel Seselig, ¿no? Daniel Seselig, claro. Es como muy capo y es como que trasciende el palo de DC, Marvel, que es como un autor muy, muy importante. No, yo te decía porque... La mayoría de esos autores, los pocos con los que hemos tenido oportunidad de hablar, nos dicen que siempre se sintieron muy influenciados por los dibujantes argentinos, a los que descubrieron con las traducciones al croata de las revistas de aventuras italianas. Así como Alan Ford, se han traducido al croata un montón de historietas que originalmente se publicaban en Italia, pero producidas en Argentina por autores argentinos. Y como que hay como mucho vínculo entre los dibujantes croatas y los dibujantes argentinos, porque todos te nombran entre sus influencias principales a Alberto Breccia, a Jorge Safino, a García Seijas, a Mandrafina, a Altuna, a Enrique Breccia. Entonces sí, es como que yo veo como un vínculo visual, digamos, en estos autores, sobre todo en la línea más de aventuras del cómic croata, como que está emparentado con la historieta argentina. Y quería saber si vos lo habías notado, si habías visto por ahí la forma de narrar de los dibujantes o la forma de plantear el trabajo gráfico, algo que te remitiera a lo que conociste en tus años de Argentina. O incluso si se consigue historieta argentina, es accesible la historieta argentina en Croacia. No claro. sé si vos por ahí tenés tan claro la historieta que se produce yo acá, calculo que sí. A Brescia sí lo he visto aquí, a veces sí lo he visto, no sé, he ojeado cosas, pero no me he adentrado en ese mundo porque realmente no soy muy fan, o sea, estética. Tengo un problema con el tema estético, ¿no? O sea, me gustan mucho las cosas más... A ver, ojo, que sé el valor que tiene y admiro mucho a las personas que trabajan en ese tipo de historietas, pero bueno, no es mi fuerte. Aquí lo que yo estaba muy pendiente, por ejemplo, en la universidad, en ALU, tuve una profesora que tiene una cátedra, que es una cátedra electiva de cómics. Ella se llama Irena Jukic-Franic. Y ella, bueno, hizo un trabajo enorme, tiene, no sé, alrededor como de 20 capítulos de autores de cómics croatas, de distintas épocas, o sea, desde antiguos hasta ahora, y tiene todo eso sistematizado, y me pareció increíble, o sea, vimos algunos de los trabajos, y me pareció como muy interesante su forma, bueno, ella es profesora, ella también es autora de cómics y hace también animación, es animadora. Y bueno, ella tiene como toda una energía de hacer historieta y en la lectiva cada semestre, cada año creo que hacemos hace una revista y todos los estudiantes son publicados a full color, o sea, súper, súper increíble calidad su revista. Y ella, por ejemplo, bueno, eso, como que sacó también un libro a base de crowdfunding, hizo un libro no sé si de historieta o un libro historieta ilustrado, es bastante interesante su proyecto acerca de los sueños, y hizo un crowdfunding sin hacer un crowdfunding, o sea, sin entrar en estas páginas de crowdfunding. Inventó su crowdfunding en Facebook y lo logró. O sea, logró. Es así como que en Facebook puso los premios que iba a dar y puso su cuenta de banco. Y yo dije, esta es una genia. O sea, se saltó toda la idea esa de las páginas y el crowdfunding y no sé qué. Y lo logró. Lo hizo sin la estructura, digamos, claro. La estructura, y cerró las comisiones, es una claro. profesora que lleva rato súper metida en el mundo de la historieta y también de la promoción de la historieta, ¿no? Te hago algunas preguntitas más, Lucía, te pido si me podés responder así conciso. No sé si ojeaste alguna vez diarios en Croacia y te quería preguntar si en los diarios de Croacia hay historietas, si hay tiras cómicas o chistes como hay en los diarios de Argentina o de Estados Unidos. Sí, sí hay. Hay profesores de la universidad, están allí, hay caricatura política, hay caricatura infantil. ¿Traen tiras de Estados Unidos y las traducen o se producen en Croacia? También hay tiras de Estados Unidos y del resto de Europa. Bien. Pero no soy tampoco fan de comprar el periódico, pero sí, okay, he visto, y también he visto revistas infantiles donde, no sé, profesores míos hacen allí producción. Bien. Sí. Después me mencionaste hace un ratito el tema de los festivales. Recordame, por favor, cuáles son los más importantes, los que traen los autores así de mayor renombre y alguno así más del palo independiente o alternativo que esté bueno conocer. Bien, hay un Comic-Con aquí, un Comic-Con Zagreb, que es el que mueve más la parte de producción, ya que es más comercial y trae gente de más que todo de Europa, no estoy segura. Bueno, a ver, yo he ido un par de veces, no estoy muy segura si trae gente de Estados Unidos, seguramente. Es un Comic-Con, cuando yo fui me pareció súper pequeño a comparación de lo que he visto en Argentina, pero creo que no me parece justo hacer las comparaciones, ¿no? Es bastante pequeño. Y claro. Y hay otros, un par de otros festivales que están buenos, que son más de independiente, que es el Ojojo, que, bueno, trabaja con toda la gente de aquí de los Balcanes, y hay uno que está buenísimo, que creo que comenzó el año pasado, que forma parte de un festival de animación, y abrieron para que también fuera un festival de historietas, o sea, de traer gente y hacer también todo el tema de la promoción de cómics. Y se llama Super Toon y está en Šibenik, que es la costa, y se hace durante el verano. Y está genial porque, bueno, estás en una ciudad hermosa y hay playa y la gente, y lo hacen en la calle también. Bueno, realmente... Sí, creo que las proyecciones las hacen en la calle y, bueno, con todo el tema de COVID, durante la pandemia ellos pudieron hacer el festival porque se hacía en lugares abiertos. Claro. Mencionaste hace un rato el tema de que hay un apoyo cada tanto del Ministerio de Cultura para generar publicaciones y demás. ¿Hay un reconocimiento de parte de las autoridades de cultura del país a los dibujantes? ¿Se preservan los originales en algún museo? ¿Hay algún tipo de biblioteca de la historieta gestada por el propio Estado? ¿O es todo más bien privado en ese sentido? No, yo creo que aquí todo es muy público. No estoy muy segura si haya, bueno, o no he conseguido yo un lugar así dedicado a la historieta. Uh-huh. Hay lo que sí he visto, que creo que no vi en Argentina, es que aquí tienen una política de bibliotecas por barrio. O sea, cada barrio tiene una biblioteca. Y sí, en las bibliotecas puedes conseguir de todo. O sea, puedes conseguir cómics, puedes conseguir cantidad de material y está muy bueno. Pero, o sea, como hay muchísimas bibliotecas. Ajá. Está en todas partes hay bibliotecas. Muy bien. Tienen actividades, hacen también exposiciones, talleres. Sí, sí está. Hay un movimiento allí y sí. Aunque yo creo que para hacer esta entrevista también le hice varias preguntas a varios amigos y de cómo veían ellos el movimiento. Ellos dicen que últimamente se están dando eso, mucho más financiamiento a producciones, a festivales, porque para hacer estos festivales también el ministerio aporta dinero. Perfecto. Bueno, y la última pregunta, no sé si después Fede quiere agregar alguna más, tiene que ver con el tema del material audiovisual. Vos prendés la tele o vas al cine en Croacia y aparece un dibujo animado japonés o norteamericano. ¿Está doblado al croata o subtitulado? Está doblado al croata. Está doblado al croata. Claro, a mí me habían contado que... Cuéntame tú, pero no, yo tenía la información de que en Croacia se usaba mucho más el subtítulo que el doblaje y que incluso las telenovelas argentinas en Croacia las ven con subtítulos en la tele. que a la gente de Croacia le gusta mucho el acento de los argentinos, porque están acostumbrados a escuchar a Pablo Echarri, a Facundo Arana, a los galanes de telenovela hablando en argentino con subtítulos abajo en croata. Eso me contó gente que vivió allá o que viajó, que están muy acostumbrados a escucharnos hablar en argentino por el tema de que muchos programas argentinos se pasan en la tele con subtítulos. Pero ahora vos me decís que las producciones de dibujos animados suelen venir dobladas. Sí, para pequeñitos, porque no van a saber leer, se lo van a poner en croata. Claro. Pero sí es verdad que toda la producción de televisión, o sea, por ejemplo, la gente me dice Venezuela, lo relaciona inmediatamente con novelas. Claro. Novelas venezolanas. Y yo les digo, bueno, y ahora ya no hay novelas venezolanas porque no estamos produciendo, entonces son turcas. Y claro, ahora ellos oyen turco. Entonces tienen novelas turcas con subtítulos. Uh-huh. Sí es verdad que mucha de la producción que vemos en la televisión tiene subtítulos. Pero creo que con los niños cuidan de que tenga el idioma. Claro, o sea, y no, por ejemplo, un dibujo animado japonés así más violento, más para adultos, ¿te lo dan doblado o subtitulado, sabes? No te sé decir, no te hagas problema. Bueno, no sé si Fede tiene alguna otra pregunta para hacerte. Sí, yo te quería consultar sobre un poco, igual ya lo mencionaste al pasar y dijiste también que todo lo que era superhéroes y manga mucho no tenías mucha idea y no era lo que consumías, pero si se ven habitualmente este tipo de historietas en la calle, o sea, digo, por más que vos no las consumas y qué sé yo, si hay como una cultura de leer historietas. Claro. Si está impuesto a nivel popular. Exactamente, claro. De consumir, de ver gente leyendo en el colectivo, en la plaza, incluso que en los puestos de venta, digo, si hay... Claro, si salen colecciones con los diarios también. Exacto, digo, si hay ese tipo de cosas, ¿no? Si hay como un consumo masivo de historietas dentro de lo masivo, como puede ser acá, que tampoco es masivo, digamos, pero uno va al kiosco y encuentra una oferta variada. ¿Eso cómo lo ves? Mira, yo me imagino que, bueno, lo vi en la Comic Con con todo el tema de las películas y todo eso, sí hay un consumo de la historieta comercial, diría yo, y bueno, y más que todo también creo que es muy influenciada por el tema de las películas y todo, o sea, todo lo que está detrás, ¿no? Pero a decir verdad, yo creo que quería comentar una cosa que no tenía nada que ver con esto, porque me pareció interesante, quería comentar la del tema de la historieta acá y el tema también documental y el tema de la guerra. Uh-huh. Por ejemplo, hay una autora que se llama Elena, bueno, Elena en español, Klakochar, y por ejemplo ella sacó ella sacó una historieta en el año 2000. Bueno, fue publicada en el año 2000, ella la escribió mucho antes. Es una historieta documental que le tocó a ella vivir el tema de la guerra en un barco. Estamos hablando de la guerra del 91. Y ella estaba en un barco y no podía volver a Croacia por el tema de la guerra y tuvo que irse a Ámsterdam. Y bueno, fue primero a una isla en Grecia y luego se fue a Holanda y hizo un cómics. Y el cómics ganó premios en Angoulême, creo que fue en el año 2000 que ganó el premio. Y se tardó muchísimo en ser publicado aquí en Croacia. Hasta el 2015 lo publicaron. Y estuve revisando mucho, yo la conocí, ella me contó su historia, yo no he leído el libro, realmente me gustaría leerlo, porque solamente existe en francés y en croata, según lo que me dijo. ¿Vos lees en croata, Lucía? ¿Ya aprendiste un poco el idioma? Aprendí el idioma, pero me tardo mucho leyendo. Y el tema con el cómic es que siempre va a ser un lenguaje bastante no estándar. Entonces me tardo mucho leyendo cómics. Pero me pareció súper interesante su historia y me puse a leer como lo que había sucedido aquí con el tema del cómics. Y yo creo que lo mismo que me dijo otro amigo que se llama Marco Dieschka, que también es comiquero y animador, es que se ha tardado mucho como que en darle la importancia al cómics que tiene como lenguaje. Pero lo están haciendo ahora. Buenísimo. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por toda la información que nos diste. Un gusto charlar con vos desde tan lejos. Bueno, cuando vuelvas a Argentina nos veremos seguramente en algún festival, en algún encuentro. Buenísimo que estés aprendiendo y desarrollándote en el campo de la animación, en un lugar donde hay tanta tradición y debe haber excelentes profesores como es Zagreb. Bueno, y no sé, un abrazo grande a todos los croatas. Muchísimas gracias por la entrevista. No sé si saben nuestros oyentes que Argentina y Chile son los dos países del mundo que recibieron la mayor cantidad de inmigrantes de Croacia en toda la historia. ¿Sí? Las colectividades croatas más grandes fuera de Croacia están en Argentina y en Chile. Así que bueno, también a los amigos de Chile le mando un saludo desde Croacia. Y bueno, muchísimas gracias, Lucía. Nos vamos nosotros a escuchar un tema y ya volvemos con el segundo bloque de este podcast. No se vayan. Bloque del podcast número 149 y nos vamos a meter esta vez algo que nunca hicimos, que es meternos a estudiar o a presentar, porque no vamos a hacer un estudio completo en el tiempo que tenemos, vamos a hacer una presentación a un género de la historieta. No a un autor, no a un personaje, no a una revista, sino a un género, algo mucho más amplio. ¿Qué carajo es un género, no? O sea, ¿quién decide dónde empieza y dónde termina un género? Claro, una tela, dice acá Gonza, tiene razón. ¿Quién dice esto es un género y este es otro, no? Una cosa tan, tan fácil de mezclar, además, en la historieta, como son alguno los géneros. Del 11 calculo que puede definir esas cosas. Claro. Entonces, nos vamos a meter en una especie de introducción al maravilloso mundo de los cómics de terror. Yo pensé que íbamos a festejar Halloween. Y tiene que ver con tiene Halloween. Tiene que ver con este Halloween, podcast, claro. Se sube, va a estar disponible el día 29 o 30, ¿no? Y se acaba de sumar Diego Acorsi. ¿Cómo estás, Diego? Buenas, ¿cómo les va? Ahora sí, vamos con... Y si hablan de cómics de terror, tiene que haber un público, digamos. De este lado tiene que haber gente de terror igual que del otro. Así que vamos a... Está cumplido el requisito, me parece. Sí, vamos a arrancar con esto. Ampliamente. Sí. El terror, bueno, es uno de los tantos géneros que el cómic le chorea a otros medios, ¿no? Claramente. Porque en la literatura, tanto sofisticada como populachera, ya existía el terror... Bastante antes que en la historia. Y digamos de entrada que definir qué es de terror y qué no, ya sea en la novela, en el cine, es muy difícil. ¿Eh? Sí. El género de terror es un género bastante complicado, que no es, bueno, si hay esto y esto es de terror. La mayoría de los elementos que uno puede encontrar en un cómic, en una novela, en una película de terror, también las puedes encontrar en una de humor o en otro lado, porque no es un género que se define a través de lo que aparece, sino del cómo se cuenta, del qué transmite. Del clima también, claro, ¿no? De cómo se arma claro, un clima. Exacto. La misma historia, que alguien te la puede presentar totalmente de terror, otro te la puede hacer como si fuera una de misterio. Y otro para que te cagues de reír. Claro, es muy difícil que es terror y que no. Sí, el caso más claro es el de Hideyori Inoue, ¿no? Las historias de Hideyori Inoue se pueden consumir como si fueran para dar miedo, pero muchas veces te cagás de risa con las historias de Hideyori Inoue. Totalmente. No sé. Es como que está en ese filo. Tal cual. Y después también está el tema de los monstruos, ¿no? A veces uno dice, ¿y esto es de terror? ¿No es de terror? Digo, cuando metes vampiros, monstruos. Pero para vampiros, ya debe haber más cosas cómicas que de terror con vampiros. Exacto. ¿No? Y vos decís, ¿por qué hay un vampiro? ¿Es de terror? No. Digo, incluso esas de monstruos que se cagan a piñas, tipo Hellboy, ponele, por decirlo. Sí. Hellboy. ¿Alguien lo definiría como un cómic de terror? Hay misterio sobrenatural. Hay historias del BPRD que son más de terror que de misterio, pero otras son más de misterio que de terror. Que de terror, claro, sí, sí. De terror tiene un ingrediente, un monstruo feísimo, pero está toda contada como una historia policial, no como una de terror. Es muy difícil. Exacto. Y no están contadas como de historia no, de terror. No, por eso. Creo que hay dos o tres que son de terror, pero la gran mayoría son... Una machaca como de entre superhéroes. Sí. Machaca. Claro, sí, de machaca. De machaca pero entre monstruos. O sea, sí, eso sí. No sería cómic de terror. Vamos a estar pisando siempre un terreno complicado, ¿no? Complicado, Bueno, es que también para los superhéroes, para los investigadores de la línea más detectivesca, es muy fácil coquetear con el terror. Simplemente ambientás la historia en un castillo abandonado o metés una criatura sobrenatural del estilo fantasmas, vampiros, monstruos tipo Frankenstein, no sé qué, hombre lobo, y ya está. Ya está coqueteando con el terror. Sí, ¿entendés? Pero eso no te asegura que sea de no, terror. No, obviamente. Por eso te digo, refuerzo la idea de que es muy fácil la ambigüedad o jugar en un límite entre dos géneros y chuparle un poquito el atractivo a otro género para potenciar el propio, digamos. Que yo, Marvel Zombies. Bueno, para mí no hicimos 8.000 historias de los héroes de Marvel contra villanos. Ahora hagamos una historia de héroes de Marvel contra zombies. Pero es de terror. No sé, yo diría no me que parece, no. Claro. No, se para supone mí no. Que el zombie te da miedo, no sé, qué sé yo. No, que no, ¿entendés? No da miedo. Es más, más cómico que de terror. Totalmente. Hasta Tumba de Drácula yo te hago dudar si es un cómic de terror, ¿eh? Digo, tiene que ver, digo, pero está muy centrado en el personaje. Tratemos de buscar... Es un thriller sobrenatural... Está bien, me pero parece que hay muchas ganas de que vos te asustes. O sea, se supone que cada vez que, que aparece Drácula clima, vos te tenés que cagar hasta las patas. El cómic es ayuda. Se supone que cada vez que aparece Drácula vos te tenés que cagar. Te tenés que cagar sí, hasta las patas. Sí, bueno. Cada vez que ves a Drácula ahí acechando, vos decís, uy, boludo, por favor, no me quiero encontrar a este chabón. Sí, se hiela la sangre. Tal vez lo que tenemos que hacer es rastrear puntas, origen, sí, puntas históricas. Yo tengo anotado algunos datos que encontré bastante por arriba. El primer cómic completo de punta a punta de horror es de la editorial Gilberton Publications, se llamaba Classic Comic número 13 de agosto del 43 y adapta Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson de punta a punta. Entonces todo totalmente. El cómic es una adaptación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que bien contada, como la cuenta Stevenson, es de terror. Yo te nombro dos cosas anteriores. A ver. La primera serie que tiene como eje el terror sobrenatural o el misterio sobrenatural para el lado del terror es Doctor Occult, de Jerry Siegel y Joe Shuster. Pero... no era... Una serie de la C, ¿no? Pero de vuelta, vamos a eso. No era de horror o de terror. Era un detective que de vez en cuando, dentro de una maroma, una narración detectivesca, aparecía... Elementos sobrenaturales jodidos. Es como que digas que Scooby-Doo es de terror, boludo, porque aparece un tipo disfrazado de hombre lobo. Y bueno. No. Después, en 1940, en diciembre de 1940, se empieza a publicar una serie dentro de la revista Price Comics, que era una antología de la editorial Price Comics también, uh-huh, que se llama The New Adventures of Frankenstein, de Dick Briefer. Y es una serie protagonizada por Frankenstein y es de terror. No es la revista completa, es una serie dentro de una antología. Es un backup en una... Es una historia corta en una antología. Corta en una antología. Y después... Y es otra que ahí justamente tiene esto que hablábamos hace un rato, que se publicó durante mucho tiempo y fue mutando. En una época era más en joda. En una época era más en joda, claro. Fue como transformándose la propia... Y después, la propia en 1947, serie. Tenemos la primera revista entera de terror, la primera antología completamente de terror, que fue la primera versión de Eerie. Uh-huh. ¿Sí? Claro. No la que conocemos de la de Avon Publication, enero del 47, uh-huh, todo material original de terror. En el medio, entre el 1940, cuando aparece The New Adventures of Frankenstein, y 1947, cuando aparece Eerie, en el medio lo que hay un montón es lo que decía recién Diego, es decir, adaptaciones literarias, historietas que están tomadas literalmente de novelas o cuentos de terror, e incluso de los pulps de terror, porque pulps de terror en los años 30 hubo toneladas, ahí salieron los grandes relatos de Howard Lovecraft, de Edgar Allan Poe, o sea, publicaciones así populares, revistitas que se vendían a dos mangos llenas de relatos literarios de terror, hubo millones. Y pibes convertidos en guionistas que habían leído eso, le gustaba, claro, y no tenía que chota de escribir. Dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a chorearle a los grandes. Y ahí hay un montón de adaptaciones de novelas. Drácula de Frankenstein. Claro. Bueno, sí, Drácula de Frankenstein. La cantidad de versiones que hay en cómic, de la novela de Bram Stoker como la de Mary Shelley, es grotesca. Bueno, y de Dr. Jekyll y Mr. Hyde también hay un montón, ¿eh? De la de Stevenson. Además era la época que estaban las películas de Universal, las primeras clásicas también. Y toda esa mano. Entonces, claro, estaba como muy, muy de moda todo eso. Muy fácil también, para chorear. Y era muy fácil para chorear. Y lo más importante, no existía la Comic Code Authority que te decía, no, bueno, eso va a venir después. No, claro, no faltaba. La primera serie de horror. Gran motivo, gran la momento. La primera serie de horror, o sea que hecha de punta a punta de horror, no antología, se llama Adventures into the Unknown, de 1948, de una editorial chota que se llama American Comic Group, o ACG. Todavía existe, lamentablemente. Bueno, Adventures into the Unknown, en este momento, en el 48, arranca como historias de terror. Después, cuando viene el Comic Code, muta y ahí mete superhéroes, berretas, y así va mutando todo el tiempo y trae diferentes cosas. Pero arranca como siendo la primera revista que era de punta a punta, material original y una sola serie de horror en todo el número. Y hablando de superhéroes berreta, es muy loco el caso inverso que pasa con los cómics de Atlas que se transforman en cómics en antologías de terror, claro, justamente, todos, digo. O sea, el de Namor se pasa a ser Marvel Mystery. Después, ¿de qué fecha estamos hablando? Esto 49. A fines de los 40, claro. En la posguerra, cuando se van los superhéroes. E incluso Capitán América. Claro, pasa a ser Capitán América Weird Tales, los dos últimos números. Claro. Y el Capitán América ni no figura. Claro. Ni figura. Bueno, vos pensás que Atlas, entre 1949 y 1955, sacó 399 revistas de horror repartidas entre 18 títulos. O sea, en 6 años sacaron 400 revistas de terror, ¿entendés? Bueno, que sobre todo de entre el 49 y el 54, esos 5 años, la cantidad de revistas de terror que salen en Estados Unidos es violenta, violenta. Como te decía, la compañía esta ACG sacó del 49 al 55 123 revistas de terror repartidas en 5 títulos y la editorial Ace sacó 98 revistas repartidas en 5 títulos, todas de terror, compitiendo al mismo tiempo por el mismo mercado, ¿no? Porque todo era... Sí, se murieron los superhéroes, vamos con el terror. Se murieron los superhéroes, vamos con el terror. Y en paralelo, estaba el cómic romántico, ¿no? Y estaba el policial. Que era el hit, ¿no? Eso es lo peor. 47 al 49 era... O sea, el hit era el cómic romántico. Y vos ves esos números y decís, pero entonces el cómic romántico, ¿cuánto? Facturaba. ¿Cuánto factura? Ya alguna vez entraremos en el cómic romántico. Nos vamos a cagar a besos. Todo un podcast hablando de Jerry, de Joe Simon y Jack Kirby cuando inventaron el cómic romántico. Bueno, algo en la nota larga sobre Kirby del número 1 de Comicando Digital, algo hay sobre esa época de auge del cómic romántico, la cantidad de títulos que aparecieron de la noche a la mañana. Pero también Kirby y Simon se sumaron a los cómics de horror. De terror, claro. Obvio, a todos se sumaban. Y en un momento empieza la gracia de vamos a ver quién se pasa más de rosca, como había pasado con los cómics policiales, ¿no? Donde al principio eran, bueno, la policía desbarata una red de traficantes de no sé qué. Después ya era, los fascinerosos primero torturan y decapitan y le cortan uno por uno los dedos en Juliana al policía y después lo capturan. Y al final ya era tipo, le meten un explosivo, un TNT en el ojete y se lo detonan y no sé qué. Era cada vez más grosero y más grosero. Y lo mismo pasó después con el terror. O sea, empezaron con las historias clásicas de el fantasma, el misterio, el monstruo, el zombie que resucitó. Y al final ya para el 53, 54, hasta que cayó el Comic Con, era cada vez más bestial, más gore, más explícito, más in your face, ¿viste? Más de te rompo los ojos a dentelladas, si hace falta. Sí, sí, se dieron cuenta que el terror vendía, que a la gente le gustaba, entonces, que a los chicos les gustaba. ¿Querés terror? ¿Querés terror? Era para nenes de 12 años, sí, ¿eh? Sí, sí, era para nenes de 12 años que se volvían locos viendo sangre, destripamientos, monstruos. Los mismos que veían a los monstruos en la tele, como en el cine, perdón, la tele no existía. Como decía Fede, los monstruos de Universal la pegaban en el cine. Bueno, hagamos algo más heavy que los monstruos de Universal. Totalmente. Los cómics del 50 en adelante son mucho más heavy que lo que se veía en las películas. Sí, mucho más heavy. Sí, obviamente. Pero por eso que si vos que iban escalando arriba del otro. Sí, sí, pero él metió que le cortan un brazo. Bueno, le cortamos los cuatro y así. Claro. Y bueno. Y ahora que se ve el hachazo, no está de espaldas el del hacha, ahora está de frente el del hacha y se ve. Entonces, imagínate ser un cura medio conserva de 1955 y vienen de los Estados pibes Unidos encima, de Estados Unidos, de los estados cuadrados del medio, como le digo yo, y vienen los pibes a misa y uno trae la Crime Comics, otro la Police Comics, Shock Suspense y otro Stories. Te traen todas las de la EC, que eran las más zarpadas. Y bueno, yo no te digo... qué bueno que la censuraron, pero era clarísimo que ahí alguien iba a tener que poner un freno en algún momento. ¿Y quiénes son los que más apoyan este freno? Disney, DC, Archie, que son los que decían, loco, nuestros cómics están dejados de lado porque todos quieren comprarlo donde hay violencia, donde hay policías muertos, sangre. Donde hay... No te digo sexo, pero... Sangre. Sangre, sí. Sangre, sí. Alguna minita torturada... Giros con escasa vestimenta había, ¿eh? Sí. Alguna vampiresa que le faltaba un bretel. Sí, totalmente. Y bueno, entonces, claro, ahí es donde el senador McCarthy, en su cruzada demencial contra los cómics, se agarra de otro más demente todavía, el alemán Friedrich Wertham, que estaba intentando postular, empieza a investigar entre la juventud, y de alguna manera demente a cada uno de los que interroga en la cárcel de por qué eran violentos, todos mencionan leí cómics. Y el tipo dice, leyó cómics, es violento, los cómics lo hicieron violento. Y presentó esa historia demencial. Vinculando la lectura de cómics con la delincuencia juvenil. Sí. Claro. Cuando en realidad... Hablemos que es de una época, ¿no? Donde, como recién decíamos, la televisión casi no existía. Uh-huh. El cine era el único... Entonces, era muy raro que no toda esa gente hubiera leído cómics de pibes, habían leído ellos y posiblemente todos los demás también. Esto ya un poco lo hablamos cuando hicimos el podcast sobre los años 50. Claro. Pero es muy importante señalar, cuando hablamos de la caza de brujas contra el cómic, dos factores importantísimos. Primero, el cómic era el medio popular y masivo más grande de Estados Unidos. El año en el que más cómics se vendieron en la historia fue 1953. Todo el mundo leía cómics. Todo el puto mundo. El 65-70% de los habitantes de Estados Unidos compraban un cómic por mes, por lo menos. Y a esto sumémosle que había pasado un fenómeno social, que es que cuando las mujeres se incorporan al mercado del trabajo, dejan de estar en sus casas y los chicos no tienen quien los críe. Entonces, de ahí surge el incremento en la delincuencia juvenil, porque los chicos dejan de tener la contención de las mamás que ahora salen a laburar, ¿entendés? A partir de la posguerra. Y nadie controla qué cómics compran tampoco. Nadie controla nada de lo que hacen los chicos. Entonces los chicos, viste, fuman a los 14 años, garchan a los 15, salen a andar en auto y corren picadas a los 16, se ponen en pedo a los 16. Y bueno, y ya se empieza a descontrolar todo. Pero el auge de la delincuencia juvenil coincide con el auge del consumo de cómics por casualidad, no porque una cosa genera la otra, ¿entendés? Claro. Lo que hace Wertham es convencer a los curas, los políticos conservadores, las viejas fachas de las ligas de amas de casa, y qué sé yo, de que la violencia y la delincuencia de los pibes tiene que ver directamente con que los pibes leían cómics. Lo cual es totalmente incierto, porque también un montón de nenes de 7 y 8 años leían millones de cómics y tipos de 30 y pico también leían millones de cómics. Entonces, vincularlo solo con el consumo de los adolescentes problemáticos es una falacia. Como y además, por ejemplo, todos esos chicos también escuchaban, ponle que yo, Elvis Presley, y nadie fue a decirle, che, Elvis Presley, todos los que están en cana te escuchan, cortemos... Vos generás la delincuencia. Nadie dijo la delincuencia la genera Elvis Presley y el rock, pero todos los pibes que estaban en cana escuchaban Elvis Presley. Rompían la taquilla con Ben-Hur y nadie iba a decir Ben-Hur generó la delincuencia juvenil. Pero a este pibe, este tipo, Wertham, se le ocurrió vincular el auge de la delincuencia juvenil con el consumo de historietas. Y la verdad que las historietas, como decía Diego, te daban todos los motivos para sospechar que esto podía ser. Porque te estaban mostrando tanto los cómics de crímenes como los cómics de terror una escalada cada vez más explícita, cada vez más violenta, donde la cosa estaba desmadrada, ¿no? Y además, Wertham lo que hace es... para aportarle picante, empieza a meter que Superman es fascista, que Wonder Woman es lesbiana, que Batman y Robin son putos. Entonces, claro, uno dice, che, pará. ¿Qué valores le están dando a los niños? Yo quiero que mi hijo... ¿Alguien quiere pensar en los niños? Deje de leer cómics de terror, pero si, no es solo los de terror, porque también están los superhéroes, que era... los superhéroes sí estaban en el cine, los superhéroes seguían vendiendo en un margen, pero eran más icónicos que los de estaban terror. Más metidos si en vos le decís a una persona qué historietas había en los 50, probablemente te diga Superman, no te va a decir. Y era la que más vendía. Tales from the Crypt. Bueno, no existía, claro. Pero alguna de esas. Sí, Tales from the Crypt empezó en el 51. Ah, bueno, 50, claro. 50 al 54. Entonces, esa reconversión, digamos, de que la posta que arrancaron los superhéroes, la hayan tomado el crimen y que la haya llevado al extremo más grande, los cómics de horror, hicieron que la gente a la hora de peguémosle a los cómics, le dieron también a los superhéroes, ¿entendés? Uh-huh. ¿Qué hizo DC? Bueno, no se preocupen, Batman no mata nunca más a nadie. Nos vamos a autorregular. Claro, Superman tiene y Wonder Woman se casan con extraterrestres, le bajan el nivel a los cómics de superhéroes, a llevarlo a un nivel de pelotudez tan grande que nadie podía sospechar que estaban a favor del crimen y los monstruos y todas esas cosas. Bueno, y el Comic Code restringe muchísimo todo lo que se puede mostrar a partir de ese momento en las historietas y está claramente apuntado a sacar del mercado a la EC y a las editoriales que más se habían ido de mambo. Nos salteamos el nacimiento de la EC, creo que... 1950 es cuando... Pero podemos volver a contarlo. Cuando se hace ese recambio de las publicaciones de lo que era Entertainment Comics, perdón, de Educational Comics. Del señor Gaines, que es el inventor de la DC casi, ¿no? No, pero él... Eso es cuando el hijo se hace cargo. Ya, pero te digo que Gaines, el mismo Maxwell Gaines que inventó mercado de los superhéroes, porque el tipo se dedicaba a vender más que nada, era el que iba, no digo kiosco por kiosco, pero fue el que armó todo el circuito de venta de los superhéroes, y cuando se va de DC, arma Educational Comics, trata de contar a través de los cómics la Biblia, se los mete bien en el culo, entonces se la entrega al hijo, y el hijo dice, basta de Education, me cansé. Eso vamos. Lo cuenta muy bien Javi Hildebrandt en la nota sobre la EC que salió en el número 1 de Comiqueando Digital. Sí, señor. ¿Qué pasa cuando Maxwell Gaines le vende su parte de la DC a los otros avechuchos, a Donenfeld y Leibovitz? Con esa guita se pone la Educational Comics. Cuando se muere, el hijo dice, no, vamos a cambiar todo, dejémonos de joder con la Biblia, con los animalitos, qué sé yo, al terror heavy metal. Y empieza toda esa etapa que dura 4 años de gloria hasta que le cae encima la censura con leyes escritas con nombre y apellido, digamos. Leyes escritas para sacar del mercado a William Gaines. De hecho, el que tiene que ir a declarar a la comisión del Senado, en donde lo apuran, y el chabón estaba medio pasado de fafafa, y le hacen decir más o menos lo que quieren, es a William Gaines. William Gaines termina medio como, no te digo diciendo, sí, bueno, nos fuimos a la mierda, pero está ahí apachuchado, transpirando la camiseta. Defendiendo lo indefendible, sí, pobre sí, tipo. Totalmente. Y bueno, pero a él lo llamaron, no llamaron a Lebowski, no llamaron al tipo de Archie. No. Llaman a él, porque claramente lo querían. Y lo único que queda es Mad, que se retransforma de revista de historietas a revista de notas con chistes. También tiene que bajarle un poco el tono. Y a las demás, ese es... No, pero Mad perdura porque le cambian el formato y la sacan de los kioscos para que no pase... Deja de ser una revista de cómics y se convierte en un magazine de notas. Exactamente, entonces ya zafa del control de la Comic Code Authority, claro. Que tampoco hubiese aprobado prácticamente nada de lo que aparecía en Mad en ese momento. Pero no nos metamos tanto en el tema DC, que ya está cubierto por la nota esta de Javi, porque además tenemos millones de cómics de terror más para mencionar, ¿no? Pero creo que artísticamente, donde más... podemos encontrar calidad de guión y dibujo, género verdaderamente de terror. Son esos 4 años de oro de la EC, claro. Sí, claro. Sí. Después ya tenemos quizás grandes artistas, pero el cómic, como decíamos al principio, se nos va del área del terror, o cómics de terror, pero con dibujantes y guionistas de lesa humanidad. Entonces creo que los años de la EC, si uno quiere leer cómics verdaderamente de terror, verdaderamente buenos, Yo creo que vamos a tener una revancha con el tema Warren, ¿eh? En el tema Warren vamos a tener un resurgir bastante interesante. En el medio tenemos los años 50, la segunda mitad de los 50, donde aparece el cómic de terror en Japón, ¿no? De la mano del Gekiga, una de las cosas que empieza a aparecer son los cómics de crímenes y los cómics de terror. Incluso en las obras para chicos y adolescentes, Osamu Tezuka mete cosas de terror, ¿no? Los mangakas más, entre comillas, caretas, hacen historietas también con vampiros y hombres lobos. Bueno, pero ya dijimos que meter un vampiro no lo hace una historieta de terror. Entonces. Pero juegan al tópico, ¿no? Juegan al ícono, a lo que los chicos conocen por el cine y demás. Historietas propiamente de terror en Japón a finales de los años 50 empiezan a florecer y ya en los 60 tenés la consagración de el que se considera el gran maestro, el Stephen King Ponja, que es Kazuo Mesu, ¿no? Exacto. Que tiene también algunas obras de Kazuo Mesu son tan zarpadas que te causan gracia más que darte miedo. Porque se va tan al chancho, Sí, totalmente. Y después de ahí, bueno, nada, la lógica sucesión, ¿no? Y de Gino, el otro desubicado que nos gusta a nosotros, Junjito. Después Maruo, pero ya Sugiro Maruo ya entrando con otro tipo de arsenal, digamos. Ya mezclando con el erotismo con lo escatológico, ¿no? Ya también hay un terror de tipo más psicológico en Maruo, donde todos son monstruos de alma más que físicos, digamos, a pesar de que también hay personajes físicamente monstruosos. Bueno, pero que el terror es eso, ¿entendés? El terror es transmitir una sensación, no tiene por qué tiene que haber un monstruo de Frankenstein feo para que sea de terror. El terror viene de la sensación que el autor le transmite al lector. Sí, de hacerte confrontar con algo horrible que vos no te imaginabas. Perturbar psicológicamente al tipo que está leyendo. Tal cual, y que capaz es parte de tu vida cotidiana, eso que de ahora en más te empieza a atormentar. En Argentina no tuvimos mucha historieta de terror, no hay una gran tradición de historietas de terror hasta probablemente los primeros años 70, ¿no? Y donde el terror estaba presente en la realidad. Estaba presente, claro. Sí, hasta ahí me parece que no tenemos una gran tradición. Podemos considerar obras de Brecha y Oesterheld como obras de terror. Mortzinder tiene muchos elementos de terror. ¿Mortzinder te parece de terror? Tiene elementos de terror. El Mortzinder 1 pasa todo en un cementerio. Tipos que vienen callados, se te aparecen en la noche. Es un misterio. Uno corre. Sí, Sherlock Time incluso tiene algunas cosas. Tiene capítulos muy de ciencia ficción y otros que son muy de terror. Tipo La Gota. La gota esa que está el tipo en la mansión embrujada, entra acá de gota de sangre por todos lados. Eso es de terror. ¿Entendés? Y más como la dibuja Brecha y más como la cuenta Oesterheld. Es como un thriller bastante oscuro que puede ser considerado de terror. Las obras de Brecha y Oesterheld, generalmente, sobre todo Mortzinder y Sherlock Time, tienen mucho, pero mucho de elemento de terror psicológico. Y el dibujo ayuda muchísimo, ¿no? Claramente el blanco y negro de Brecha te mete en un clima que, como decía antes, te perturba psicológicamente. Son historias para... ¡Apa! Quizá las está contando Sherlock Time tomando mate en la torre, pero la historia en sí es de terror. Uh-huh. Sí. Y en los 70, ya también quizá con Oesterheld, podemos rescatar Necrodamus. Claro. ¿No? Las historias cortas de Robin Hood y Lalia, de los primeros números de Scorpio, que eran de terror también, pero eran el terror gótico clásico que estaba de moda, que había estado de moda unos años antes en Estados Unidos, ahora vamos a llegar también a eso. A la época en la que se pone de moda el terror gótico. En el cómic europeo tampoco hay tantas obras grosas de terror. El terror es bastante más reciente. Ya después de fines de los 60 empiezan a jugar al terror. En Italia tenías el giallo, ¿no? Ese policial muy violento, muy oscuro, que está al límite del terror, pero porque, viste, los protagonistas son asesinos, siempre hay estrangulamientos, gente a la que le cortan la garganta. El clima en sí no era para darte miedo. Es más de una aventura pasada de rosca. Es como que me digas que las fotonovelas de Killing eran de terror. No, el tipo tiene una calavera, pero no eran de terror. Eran thrillers, mala leche. Aparte, el formato, perdóneme, ¿no? Pero el formato fotonovela te hace cagar de risa. Es muy difícil ver una fotonovela y decir, ay, qué miedo que me da. Es muy difícil. Más esas novelas, las fotonovelas blanco y negro que publicaba. Truches, récord. Eran muy barretas. Chorgas. Cada garcha había. Volvamos entonces a Estados Unidos, donde ya cerramos este paréntesis para meternos en la segunda época copada del terror, que es, para mí, la de mediados de los 60, cuando empieza la editorial Warren. Uh-huh. ¿No? Warren, en el formato magazine, alejado de la distribución de los comic books y del Comic Code Authority, lanza unas revistas que recuperan bastante el espíritu de la EC, uh-huh. Capaz menos en joda, sin esa pátina de ironía, un poco más amargas en algunas cosas, porque bueno, también ya la gente era más adulta, los propios autores eran más grandes, y tenían los primeros números de, sobre todo de Creepy. Eerie. Un elenco zarpadísimo de autores, Warren. Pagaba mejor que DC y Marvel al principio, después pagó mucho menos. Pero tenía a todos los más grosos. Steve Ditko, Jim Collan, no sé, Alex Todd, Russ Heath. Todos los más zarpados estaban ahí. Los guiones capaz no eran todos superlativos, pero había un bastante buen nivel. Estaba Archie Goodwin, había varios capos. Y después, bueno, ahí fue caldo de cultivo para Bruce Jones, Bernie Wrightson, más tarde Richard Corben, pibes que por ahí habían coqueteado con el under y después encontraron la forma de ganar un billete más digno que en el under. No más digno, perdón, más jugoso que en el under. Sí. Porque digno también es sacar fanzines de monstruos que garchan y hacen quilombo. Así que, bueno, fue como un territorio muy fértil, ¿no? Donde se cultivaron un montón de autores que después la recontra rompieron en las revistas de Warren. Y ya llegados a los 70, cuando, digamos, las restricciones de temáticas y todo eran cada vez menos y ya podías poner más minas en pelotas y más sangre, sí, y más quilombo, pensemos que con estaban todos en la televisión de los 60 fue pegándole tanto a la cultura que llegó en cierto momento que los del Comic Code Authority dijeron la tuvieron que relajar. ¿Qué estamos haciendo si los pibes ven todo en la tele? No me digas que no puedo mostrar un hombre lobo, que no puedo mostrar un vampiro, que no puedo mostrar una momia. Sangre. Claro. Aparte pasaron dos cosas con la tele. Uno, en los 60 los canales de televisión tuvieron los derechos de las películas de Universal, claro, que habían sido hace 30 y de años. La Hammer. La Hammer es mucho después, son las 70, pero digamos, en los 60 hubo un segundo rebrote de terror que estuvo en la tele todo el tiempo, lo cual también incluso en la música, y después sí, ya en los 70 tenés la Hammer, que muestra un horror más sofisticado, casi pornográfico, muy sangriento, que también se ve en los cómics de Marvel, Warren, ahí tenés un salto de calidad muy grande, que también te das cuenta de la diferencia, que eran historias más chotas a nivel guión, las historias un poco más complejas o sacadas. En el 71. Y el regreso de lo gótico un poco, ¿no? Con, claro, todo el de las Hammer, sí, sí. En el 71 ahí va. Claro. En el 71 es cuando está. Perdón, Lee, ¿no? Sí. ¿Vieron el lujo que es esto? El sonidista de Comiquendo sabe más que los panelistas del cine de Warren. Grande Gonza. Perdón. Acá, para sentarte en esta mesa, tenés que dar cátedra, sí. Por eso estoy de otro lado. Claro. En el 71, Stan Lee mete presión en el Comic Code para decir, loco, déjense de joder. Era la época de más poder de Stan Lee, cuando Stan Lee estaba totalmente empoderado. Ya todavía no era presidente de Marvel, pero era presidente del mundo prácticamente. Y le dice, loco, déjense de joder con este código arcaico porque se nos va a ir la gente. Y bueno, y ahí ya empiezan a dejar el tema de los monstruos y qué sé yo, un poco para ayornarse y ponerse al día con lo que decían ustedes recién de lo que estaba pasando en la tele. Y coincide esta vuelta del terror con la moda del terror gótico, que empiezan las novelitas de nuevo. Uh-huh. Los que ponen de moda al terror gótico en Estados Unidos, en esa bisagra entre fines de los 60 y principios de los 70, son novelistas de terror, de terror popular, digamos, el Corín Tellado con fantasmas, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Y en los cómics esto se reproduce de manera inmediata y tanto Marvel como DC, como obviamente Warren, sacan un montón de títulos que duran muy poco, duran lo que dura esta moda, que fue efímera, basados en historias de terror gótico con romance, mansiones antiguas, maldiciones y fantasmas, todas con los mismos nombres, Secrets Mirá, of the Haunted House. Marvel, entre el 69 y el 71, sacó Chamber of Darkness y saca otra que se llama Towers of Shadows. Y era la vamos. DC, por otro lado, tengo anotado un montón de cosas Secrets muy bizarras. Secrets of the Sinister House. Mirá, tiene una que se llama Forbidden Tales of the Dark Mansion, del 71 al 74. Ghosts, del 71 al 82. No, esa fue mucho más amplia y más copada. House of Secrets, del 56 al 78. Sí. Secrets of the Haunted House, 72 al 74. House of Mystery, del 51 al 83. Sí, esas son las revistas que DC le decía de misterio, sí, porque no se podían llamar de terror porque el Comic Code no te lo dejaba. Que pero los que presentaban las historias eran Cain, Abel, sí, Destiny. Las tres Witching Hour es de esa época. The Witching Hour es del 69 al 78. Es la mejor, porque es la que coordinaba Joe Orlando con Alex Todd. Que Unexpected, del 68 al 82. Tengo todas. Después, en la revista Plop, del 73 al 76 también fue de terror. De terror, sí. Claro. Después, la Weird World Tales, del 71 al 83. La Weird Mystery Tales, del 72 al 75, Weird claramente. Weird Western después estuvo también. Y Tales of Ghost Castle, que solamente en el año 75. Sí, claro. Hay unas muy, muy efímeras que duraron tres o cuatro números. Lo mencionabas, claro. Joe Orlando también en un momento se hace cargo de la House of Mystery. Estuvo en toda la línea. En el número 175, y ahí como que le cambia la onda otra vez, que venía muy pelotuda producto del Comic Code. Pero más le ponían superhéroes a House of Mystery. John Jones tenía claro, en House of Mystery. Dial H for Hero estaba en House of Mystery. Exacto. Entonces ahí, el Phantom Stranger. Orlando dice, no, vamos a volver a la fórmula de historias cortas, exacto, autoconclusivas, sin personajes recurrentes, que no pueden ser de terror porque el Comic Code no nos deja, pero van a ser de misterio. Y en todas hay fantasmas, apariciones raras. Lo que el Comic Code sigue regulando es que no haya sangre, ¿no? Básicamente. Si, mientras que no haya sangre y asesinatos así en primer plano claros, era una especie de dale que va, minas, no podía haber minas en bolas, pero el resto ya como que se permitía. A partir del 71 se fue haciendo más permisivo. Y la otra editorial que no mencionamos, pero que tenía toneladas de títulos en esta línea con esos nombres todos muy parecidos, era Charlton. Claro. Charlton, claro. Bueno, también recomiendo la nota de Roberto Barreiro en el número uno de Comicando Digital sobre la Charlton. Ahí en un momento se mete en el tema de la cantidad de historietas de terror. Muchas tenían un presentador que introducía cada una de las historias cortas y otras no. Y había bizarreadas de monstruos, de brujas, de fantasmas, de lo que quieras, sin nombrar nunca la palabra terror. Claro. Tampoco nombraron la palabra vampiro. Había tipos que eran vampiros, chupaban sangre, que no se veía muy pero claro. No se decía claro, claramente. Y cuando se relaja todo el tema del Comic Code, empiezan a aparecer, que se pueden empezar a usar estas palabras, empiezan a aparecer estos cómics de los 70 que por ahí ya mencionamos en Marvel, tipo Morbius, Werewolf by Night, Werewolf by Night, bueno, Drácula. Marvel compra Drácula y Frankenstein. Al principio, claro, empiezan a aparecer todos esos, ya sí, pudiendo poner, bueno, Ghost Rider aparece. Sí, Ghost Rider es como que es el más híbrido entre terror y superhéroes, ¿no? Son of Satan. Son of Satan, claro, que era una cosa impensable unos años antes. Unos años antes, estaba claro, Satana, que era una chica vampira que no duró mucho. Hellcat. Tigra, ¿no? Tigra era una mujer lobo, digamos, una mina que se convertía en tigre. Se convertía en tigre, sí, totalmente. Hellcat era de Cat, pero no sé si era muy sobrenatural, era más superheroica clásica. ¿Hay zombie? ¿Cómo se llama? Tales of the Zombie. Tales of the Zombie. Tales of the Zombie. Tales of the Zombie. Hay Vampire en DC. En DC, estaba claro, en House of Mystery o Secret. ¿No tenía título propio? No, hay Vampire no tenía título propio. ¿Y el...? Pero ahí ya les permiten meter de vuelta a los vampiros. Pero hay Vampire desde los 80, ¿eh? Hay Vampire empieza en el 82, más o menos, lo crea Matteis. O sea, sí, no, 82 yo como mínimo. Yo pensé que era un poco anterior. No, Marvel tiene... Para que tengas una idea, Fede. Karen Berger ya era editora cuando empezó iVampire. Marvel tiene en un momento tres más con vampiros, que está Dracula Lives. Tuvo la etapa del título de Jim Collan y Mark Wolfman, que ahora no me acuerdo el nombre, se me acaba de escapar. Tomb of Drácula. Tomb of Drácula. Claro. Y después, bueno, historias de vampiros random, que ahí es donde está la versión novela gráfica en fetas de la novela de Bram Stoker. Adaptada por Dick Giordano y Roy Thomas, claro. Mira. Claro. Sí, Marvel en la línea de Magazine Blanco y Negro le dio mucha bola al terror. Metió... Porque no iba a los kioscos. Bueno, kioscos, pero no tenía sello de Comic Code porque no era color, no era un comic book. Claro, porque bueno, eso es algo que nos olvidamos de mencionar, que cuando aparece el Comic Code, todas las publicaciones que eran blanco y negro estaban exentas, entonces lo evitaban y medio que todo lo que era de terror pasó. Por eso Warren pudo hacer lo que hizo y todos pudieron hacer lo que hicieron. Pero ahí hay cosas tremendas. En los cómics de Warren de la primera mitad de los 70, las bestialidades que veías. Richard Corbin con Bruce Jones, con Richard Margopoulos, ¿te acordás? Muy zarpada. La Iri y la Creepy. Y Vampirella. Vampirella un poquito Vampirella menos. Vampirella también, pero bueno. Vampirella lo que sí que para el momento era una mina muy en bolas. Muy en bolas. Muy en bolas. Vampirella coqueteaba con el porno más que con el terror, pero tenía cosas de terror porque la mina, viste, te mordía el cuello, te chupaba la sangre, luchaba contra sectas satánicas que convocaban demonios. Te mordía la chota, también, te sacaba sangre, leche, todo. Era bastante salvaje todo lo que publicaba Warren. Yo me acuerdo de haber leído, no sé, cosas de Paul Gulacy, de Corben, de Bernie Wrightson, de tipos, viste, que jugaban muy fuerte ahí, muy fuerte. ¿Cómo es? Estaba, bueno, buenos guionistas también, ¿no? Archie Goodwin, Louis Simonson. Había cosas muy jugadas para aquella época. Doug Moench escribió toneladas de cosas de terror para Warren. Y después, todo bueno, en el formato cortito, ¿no? Claro, en el formato de historias cortas. Exactamente. El único personaje recurrente era Vampirella. Sí, en la línea de Warren. Sí. Después Rook, pero Rook era más de ciencia ficción. Después eso como que empezó a decaer, ¿no? Como que empalideció un poco respecto de esa corriente más renovadora del cómic que empieza como en la segunda mitad de los 70, mirando un poco lo que pasa con la Metal Hurlant, ¿no? Y con la renovación del cómic europeo y japonés, como que va quedando un poco atrás ese formato, esa fórmula. La sostiene DC todo lo que puede, hasta mediados de los 80 siguen apareciendo estas revistas de antología que no son de terror, pero son de terror. Y para cuando se mueren esas antologías, falta muy poquito para Hellblazer y Sandman, digamos, ¿no? Claro. El único título de terror, digamos, que se podría considerar de terror, que sigue en pie, Swamp Thing, donde ya está Alan Moore, ¿no? Cuando se empiezan. Toda la etapa de Alan Moore en Swamp Thing coincide con la caída de todos los títulos de terror que tenía DC. ¿No? Sí, lo único que se sostiene es Swamp Thing. Swamp Thing pasa a ser como el reducto, la trinchera donde aguanta el género del terror, hasta que el éxito de Swamp Thing les permite ampliar por ese lado con Hellblazer, Sandman, etc. Pensemos que Swamp Thing resiste porque tiene una película. Si Swamp Thing no hubiera tenido esa película de verga de fines de los 70, principios de los 80... Probablemente nunca hubiese vuelto a salir en el 82. Y también porque Moore juega a integrarlo mucho más al universo superheroico, ¿no? Si Moore lo hubiese conservado en el tipo de historias que venía antes... Con el monstruo de la semana. Claro. Probablemente no hubiese subsistido Swamp Thing, se hubiese cancelado mucho antes. Pero al integrarlo más con el universo superheroico, con los héroes místicos y todo eso, como que abrió una puerta para que todos esos anfitriones de las revistas de terror tuvieran un rinconcito chiquito, pero presente dentro del universo DC, y tuvieran también un poco más de visibilidad entre los fans que no leían las historias de terror, sino que leían las de superhéroes. Sí, era contar historias de terror dentro del universo ese. Lo que después hace Gaiman. Lo que después hizo Gaiman, obviamente. Obvio, sí. Y bueno, después nada, gracias al éxito de Hellblazer y de Sandman. Viene Vértigo. Y ahí ya se abren todas las puertas a un terror mucho más moderno. En el medio pasa otra cosa muy importante para entender la evolución del terror, que es Clive Barker, ¿no? Claro, sí, esa segunda mitad de los 80, en la que Clive Barker estalla desde la literatura al cómic y al cine. Le cambia la forma de pensar a los editores. Che, pará, ¿se puede hacer esto? Que es mucho más moderno, es mucho más psicológico, es mucho más gore en un montón de aspectos. No necesitamos volver a Drácula y Frankenstein por millonésima vez, porque acá hay toda otra mitología recontraoscura y mucho más moderna. Y bueno, y eso me parece que influye. Influye en Sandman, influye en un montón explotan de cosas. Explotan los Slayers también. Los Slayers, claro. A finales de los 70. Y pensemos que toda la línea Vértigo no lleva el sello del Comic Con. No tiene Comic Con. No, claro. Existía el cartelito de Suggested for Mature Readers que te permitía sacar, bueno, el circuito de comiquerías, ¿no? El circuito de comiquerías es el que abre esa otra caja de Pandora que permite que hagan lo que se les canta con el culo, básicamente. Una lástima que no haya coincidido el auge del Suggested for Mature Readers y del circuito de venta directa, digamos, con la Warren, que cierra en el 83. ¿No? Warren es como que casi no lo aprovecha eso. Una lástima. Después Vampirella cae en manos de otras editoriales que la reformulan para un lado de historieta pajera, sí, claro, con algún elemento de terror, ¿no? Las Bad Girls. Las Bad Girls, esa cosa pseudoporno de aventuras de chicas medio en bolas, donde hay sangre. Se sugiere mucho el tema sexo, pero no es terror. Nadie me diga que Lady Death y Evil Ernie son de terror. Hay un zombie, hay una vampiro, hay todo lo que quiera, pero no son de terror. No, son más de superhéroes de la B. Machaca sobrenatural, sí, ¿no? Sí, con demonios, muertos vivos, esas cosas. Sí, obvio, claro. Me parece quizá en las páginas de Verótica, ahí sí hubo algunos cómics verdaderamente de terror, que sin necesidad de que haya aparecido un monstruo, el monstruo era el padre que violaba a la pendeja, o sea, el terror era mucho más psicológico. Sí, ahí sí, había una clave en esas antologías de Verótica. Sí, iban un poco más para ese lado. Alguna quisiera el demonio de ocho pijas. Que le pega al lobo, digamos. Sí. Pero otras era de y terror otras en serio. De monstruo. Bueno, pero digamos que ahí ya a partir de, me parece a mí, esto lo postulo y lo charlamos. Después de la segunda mitad de los 80, ya vamos muy a lo que vos decías al principio, que es dónde chota ponemos la frontera. Cómo todos esos elementos que tienen que ver con el terror, brujas, zombies, resurrecciones, bla, bla, bla, se integran muchísimo a los otros géneros. Sí, claro. ¿No? A los géneros de misterio, a los géneros de aventura. Y ahí como que, ¿cómo te sacás de encima eso? ¿Viste? Sobre todo en Marvel y DC, ¿no? En Marvel y DC, que claro. Que lo funciona mal, digo, aparece también por esa época, ¿cómo es que se llama esto? Midnight Suns. Claro, no, no, principios de los 90. Abominables, no me digan que son de terror. No son de terror los Midnight Suns. Claro, bueno, pero eran un montón de pero monstruos. Toda la mitología vampírica tiene mucho peso en Midnight Suns. Sí, bueno, pero yo te vuelta. No, que haya vampiros no quiere decir que sea de terror. De terror era el dibujante y de terror era el guionista. No los personajes, ¿entendés? Las historias no eran de terror eran los artistas. Dios mío, luego esos cómics, hijo de puta, ¿cómo publicaban esto? Y cada vez tenían más títulos y Ghost Rider era más feo todavía. Y hay un momento a Doctor Strange lo ponen en los Midnight Suns. Claro, entonces, sí, Doctor Strange, un cómic de ese terror choto, gore, feo. Ah. Para chupar gente de Spawn, porque ya estamos en los 90. Claro. Que alguien cree que Spawn, porque es un muerto resucitado y tiene tranza con el demonio, es de terror. Y no es así. Ahí claramente vemos que los elementos de terror se usan para otra cosa. Ya no son más, ay, qué miedo que me da. No está presente esa perturbación psicológica verdadera de los cómics de terror. Agarramos elementos de terror y los metemos en el universo y los hacemos funcionar dentro de una historia de lo que sea. Sí, es como cuando Spider-Man se pelea con un vampiro, y por otro lado, bien, pero no es un cómic de terror. Que Spider-Man se caiga a piñas con un vampiro no lo hace un cómic de terror. John Constantine sí tiene números que son muy de terror. De terror, aunque quizá una mina toda la edad y al final te das cuenta que era un fantasma. O sea, como que te perturban. Es verdad, son verdaderamente perturbadoras las de Constantine. La gran mayoría. Alguna que otra no, pero bueno, acuérdense que yo, Abrázame, que escribió Gaiman. Esa es tremenda. Es tremenda. Bueno, y también en la línea de ese terror más moderno, más psicológico, quizás tan explícito como el otro terror, pero con otra complejidad, toda la producción independiente, ¿no? Que empieza con Tabú, Flying My Eye, ¿no? Ese terror de fines de los 80 y principios de los 90, muy influenciado por Clive Barker y muy hermano, digamos, de lo que va a ser Vértigo después. Del Vértigo de terror, ¿no? Porque Vértigo en un momento también abandona el terror. Y Vértigo en un momento es como fantasía dark, ¿no? Sí, claro. No es exactamente terror. Sí, tipo Sebastián, no, esas cosas que ya no tienen nada que ver con el terror. No siempre fue terror, ¿verdad? No, obviamente. Más que terror, Vértigo abrió la puerta al cómic adulto. Fantasía dark era en los primeros años, después ya le empiezan a meter otras cosas. Ya, te diría, a partir de Preacher en adelante, ya es, vamos a hacer lo que nadie se anima a hacer, digamos. Directamente es, vamos a subir la apuesta para meter... Vamos a publicar cómic de autor. Cómic de autor zarpado, de lo que nadie más se animaría a publicar. Totalmente. Era una época en la que ya había pasado de moda la heavy metal, digamos, ya había pasado de moda lo que llamamos cómic adulto en Europa. En un momento Vértigo se convirtió en el cómic adulto, un poco como decías vos recién. Vamos a hacer el refugio del cómic para adultos, ¿no? Mientras los demás hacen el enésimo cómic de giros místicos que decapitan demonios, acá vamos a llevar el terror a la sociedad, a la psiquis. No quieren presentarle el terror a los pendejos pajeros de 13, como hacía Lady Vampirella, Death y Vampirella, sino vamos a explicarle, a mostrarle al adulto que a través de un cómic se pueden contar historias perturbadoras posta, ¿entendés? Como hacía Alan Moore con la mina hombre lobo cuando menstruaba. Bueno, o sea, claro, todo ese terror psicológico que planteó Moore en su Anfing lo retoma Vértigo y lo explora por otras puntas. En vez de quedarnos con el terror, es todo lo adulto se puede explorar. Vamos a explorar todo, ¿entendés? Y ahí viene lo policial, la ciencia ficción. Bueno, Flinch, que es esa antología de terror también. Excelente. De Vértigo. Muy buena. Y antes de meternos en el siglo XXI, me parece que tenemos que volver un toquecito a Japón, ¿no? Porque después de la segunda mitad de los 80, en Japón ya se pone picante de nuevo el tema de terror. Sí, aparecen, ¿no?, las primeras revistas de terror, o sea, los primeros semanarios de terror. Con la aparición de la Halloween, creo que es la primera, empiezan a aparecer estas revistas, que es ahí donde publica Tommy y Junji Ito, por ejemplo. Junji Ito, claro, está full Maruo, empieza a surgir la figura de Minetaro Mochizuki, empiezan a surgir un montón de figuras del Kanako Inuki, claro, que era alumna de Kazuo Umesu. Un montón de figuras del manga de terror que hoy algunos son muy populares. Bueno, Gou Tanabe, un poco más cerca de nuestros días, que es un mangaka que se hizo famoso adaptando a Lovecraft al manga, ¿no? Un dibujante de un virtuosismo. Para mí es el Salvador Sanz japonés. Tiene un estilo parecido, una forma de narrar parecida y ese despliegue visual increíble de Salva, pero en formato de manga. Gou Tanabe a muerte. Bueno, es como que ahí en Japón apareció una corriente nueva de autores vinculados al terror, algunos por el lado del Eroguro, como el caso de Maruo, otros siguiendo más la tradición de Kazuo Umesu, otros siguiendo la tradición de las aventuras de yokais que contaba el ídolo, ¿cómo se llama? Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki. Claro. También hay un momento, vos es más viejo, ¿no? Pero vos lees, por ejemplo, Kitaro, que es fantástico. Sí. Pero por momentos también no es un manga de terror, no, es una aventura. Son aventuras con fantásticas con monstruos. Con monstruos, claro. Incluso Mesu mismo, el chico Ojos de Gato, hace como una suerte de comentario meta que es: los yokai hablan como si fueran monstruos, pero terminan contando más aventuras que cosas terroríficas. Sí, son aventuras fantásticas las de. Hay ahí una amalgama de género bastante pesado. Exactamente. Claro, bueno, en esa época también sale, por ejemplo, Pet Shop of Horrors, ¿se acuerdan? Que acá la editó... Pet Shop of Horrors, Muñones la editaba. No, le editó Gerardo. Gerardo, Camelot la editó, sí. De Matsuri Aquino. Eso también es parte de finales, de toda esa movida de fines de los 80, principios de los 90 de cómics de terror japonés, sí. Otro país donde empezaron tarde los cómics de terror es Inglaterra, ¿no? Que tuvo sus primeros títulos 100% de terror a principios de los 70. Después, bueno, nada, el terror se fue integrando a la ciencia ficción en la 2000 AD, donde todo el tiempo hay vampiros, zombies y cosas así. Y hoy las aventuras más zarpadas de terror de Inglaterra aparecen en la 2000 AD codo a codo con las de ciencia ficción. Pero al principio el terror tuvo sus propias revistas, pero recién a principios de los 70, antes no había prácticamente historietas de terror. Scream y Misty estaban de Fleetway, ¿no? Scream es la más importante, me parece. Sí, sí, son las dos revistas. Y después, bueno, el propio Pat Mills fue el que trató de poner de moda, mirá qué bizarro, el terror en Francia, haciendo álbumes para Francia de vampiros y de monstruos y de cosas cada vez más jodidas, con un terror entre gótico y metalurlanteano, muy interesante, que le fue muy bien. No logró que hoy el terror le haga sombra a, no sé, los westerns, por ejemplo, que en Francia gustan más. Pero armó toda una... Pero no hay personajes autóctonos franceses de terror. Ah, no, qué buen personaje de terror. No tienen. A diferencia de los Thanos, que tienen un par. Bueno, ahora vamos a ir al estallido de Italia, ¿no? Porque Italia, habíamos dicho que en los 60 y principios de los 70 tenía toda esta movida. ¡L'uomo pipistrello! El giallo, todo eso. Claro. Pero en un momento, en Italia, en el año 86, 87, aparece el ancho de espada del terror, que es Dylan Dog, ¿no? Una revista mensual de 96 páginas con una sola aventura, con un único protagonista, donde van cambiando los dibujantes y los guionistas, porque nadie llega a hacer 96 páginas por mes, en su sano juicio, que lanza la editorial Bonelli, que tiene un éxito monstruoso, valga el juego de palabras ridículo, y genera clones en todas las editoriales y genera una moda. Pero, alto, de vuelta, no son cómics de terror. Son cómics de misterio. Misterio sobrenatural, misterio dark. Misterio con personajes. No, no creo que haya una historia de Dylan Dog que te cause miedo. Sí, cómo no. Cómo no, boludo. Sí, vos no leíste Dylan Dog, entonces. Leí poco. Bueno, no, Dylan Dog. No te digo que todo el tiempo estás al filo de la realidad cagado de miedo, pero es de terror Dylan Dog. Es misterio sobrenatural, dark. No le querés llamar terror. Para mí es eso. Es misterio sobrenatural, dark. El terror todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Si sos fan del terror y sos italiano, ¿qué vas a comprar? Dylan Dog tenés que comprar. Es lo que más se acerca claramente. Juega con un montón de esas cosas. Bueno, Martin Hell, que es un clon de Dylan Dog, tiene a Drácula como personaje secundario. Pero de vuelta, que esté Drácula no hace un cómic de terror. Pero Martin Hell no es de terror. No Martin jodamos. Hell tiene un montón de cosas de terror. Acordate de las madres no sé qué, las madres terribles. Tiene cosas que son re de terror. Elementos, muchas cosas, muchas historias de Dylan Dog, perdón, de Martin Hell, tienen que ver con fantasmas, con gente poseída, con objetos inanimados que cobran vida por un conjuro. Pero en ningún momento intenta perturbar al lector, en ningún momento te mete miedo. Te inquieta. Son aventuras sobrenaturales, bueno, no tan oscuras Dylan como Dylan Dog. El problema de Dylan Dog, entre comillas, porque a mí me encanta, es Groucho, que es un comic relief. Claro. Que como está todo el tiempo, porque es el secuaz de Dylan Dog, obviamente te hace caer de risa siempre que lo ves. Pero es un respiro. Es como le pasan muchas películas de terror, que son de terror indiscutiblemente, que tiene un momento que... A partir de los 80. Eso lo inventan los yankees a principios de los 80. Lo de meterle humor a las películas de terror es una cosa de los yankees de los 80. Sí, claro. Acuérdense, claro. Pero esas películas tipo House, Fright Night, ¿no? Todas esas películas. Sí, sí. Bueno, el propio Regreso de los Muertos Vivos. Que es una comedia de terror. Es joda. Bueno, Elvira. Elvira, no sé, un montón de películas de esa época que tienen, bueno, Teen Wolf, ¿no? De jugar con cosas de terror y cosas de comedia. Sí, sí, empiezan a incorporar elementos también. Teen Wolf es una mezcla, ya es un híbrido, es una comedia con un hombre lobo. Freddy Krueger a partir de la tercera película ya mete humor, Jason también, digo. Tal cual. Entonces, eso es una cosa yankee de los 80 que toman muy astutamente Angelo Stano y todos los Tiziano Sclavi en la factoría de Bonelli para darle mucha más onda a Dylan Dog y que el personaje sea muy carismático, ¿no? Más allá de las historias que vive, no es el aventurero anónimo X que podía aparecer en un unitario de la Scorpio o de la Lancho. Era un personaje mucho más laburado. El problema que tiene Dylan Dog es que está hecho por kilo y se nota, ¿entendés? Hay una producción tan violenta, tan brutal, que no puede ser todo bueno y de hecho no lo es. Pero si te gusta el terror vas a encontrar muy buenas aventuras en Dylan Dog, muy jodidas, y que además es el que puso a Italia en el mapa del terror, digamos, ¿no? Y muy buenos dibujantes también, que creo que en el terror, que lo que pasa en el cine, que obviamente es tan visual, el Dylan Dog tiene muy buenos dibujantes, bastante poderosos, que te dan un buen ataque visual. Muy buenos, muy buenos. Uh-huh. Y después, bueno, los clones de Dylan Dog, todo eso es todo bastante olvidable. Pero Dylan Dog en sí me parece que... está bien, sí, sí. Que Italia ahí te da pelea también con eso. Después, siempre dentro de los cánones de Bonelli, ¿no? Seamos coherentes con eso. O sea, no esperes una maravilla. No, Bonelli tiene maravillas, pero no están en las colecciones mensuales. No. Son las cosas por ahí más especiales, las ediciones más de prestigio de Bonelli. Ahí hay papa muy fina. No es el caso de Dylan Dog. No, obviamente. Después, bueno, si quieren ya nos venimos al siglo XXI. Donde reverdece de nuevo el terror más clásico. Pará, tenemos que mencionar, porque vale la pena, el hecho argentino de cuando salió La Puertitas Terror. ¿Te acordás que duró dos números? Tres números. Pero era una antología que trataba de mantener un poco ese espíritu, con muchas historias escritas por Trillo había, ¿no? ¿No? Casi todas eran compradas afuera. Pero tiene que ver también con un fenómeno que duró muy poco, que fue a principios de los 90, el fenómeno del splatter. ¿Se acuerdan del splatter? Es verdad. Ese terror muy... ¿El que dirigía la FIFA? Claro, ese era Joseph Splatter. Claro. Joseph Splatter. Fue un género de terror, un subgénero dentro del terror, de destripamientos y sangre, que tuvo un auge muy fuerte durante 2 o 3 años, entre 91 y 92, por ahí. Sí, había una revista española, una revista de historietas española que se llama Splatter. Claro, sí. Que tenía historietas por ahí de Sánchez Abulí y de otros tipos muy zarpados, y casi todas eran cosas hechas por kilo, en Italia o por ahí. En Italia, la factoría grosa de historietas splatter, que duró muy poco, fue la de Francesco Coniglio, que era un editor que era muy amigo de Carlos Trillo. Entonces, y le pasaba las historietas para que entonces, las publicara. Trillo le cambiaba historietas de él a Coniglio, que Coniglio las publicaba en sus revistas, por historietas de splatter, de las que generaban en Italia o en España, para... Y no sabía qué hacer, como no las podía poner en las puertitas común porque eran un poco zarpadas, se le ocurrió hacer las puertitas terror, pero se la metió en el culo. Sí, duró tres números. Y de hecho todo el fenómeno de Splatter duró poco. Con pero a mí fue, me divierte porque eso es historieta de terror bien en el... Hecha y derecha. Hecha y derecha. Y muy de esa época también, muy contemporánea. No jugaba con la estética gótica del siglo XVIII, no jugaba con nada más que con la actualidad. No, obviamente, pero tenía ese... Ese feeling, ¿no? Que te hacía acordar a las viejas Eerie o qué sé yo, porque era lo mismo, eran historias cortas de terror. Con un remate irónico. Con un remate irónico, digo. Pero eran casi todas, como decís, modernos, digo, sin lo gótico y todo. Era como un lado B muy cabeza de Vértigo, ¿no? Si Vértigo había tomado la frase de Alan Moore que era sophisticated suspense, esto era cero sophisticated y era gore de una. Era gore de una. Sí, era muy bruto, pero era divertido. Es una revista que le tengo mucho cariño. Eran barra bravas del terror eso. Me gustaba mucho. Sí, pasó bastante desapercibida, hay que decir. El Scorpio, algunas historias de Masitelli, que son así de Slavich también. Hay unitarios de terror muy... Scorpio tenía bastantes cosas de terror. Pero no tienen grandes sagas ni grandes personajes. Sí, comunitarios, me acuerdo. Otras cosas bien, sí, bien armados. De fantasía dark con demonios, vudú, posesiones, no sé qué. Estaba Darkness, ¿te acordás? Sí. Había varias de ese corte. Una muy buena que dibujaba... Alberto Saichan, que ahora no me estoy acordando. El Príncipe de la Oscuridad, una cosa así, que estaba muy buena. Tenemos las infinitas adaptaciones del Alia también. Bueno, eso ya es de los 90. Ya es de ¿no? los 90, claro. Cuando el Alia empieza a producir para Francia sus adaptaciones de Lovecraft y Poe. y después de relatos fantásticos de todas las épocas, de distintos autores, siempre yendo para el lado más oscuro de la fantasía, ¿no? Bueno, sí. Lalia y el terror son como sinónimos. Ya hablamos mucho, hay un podcast todo en el que entrevistamos al maestro, que lo pueden volver a escuchar. Y Lalia es como un ícono del cómic de terror en Argentina y en el resto del mundo también, ¿no? O sea, tipo, muy conocido. Bueno, había que mencionarlo. En ese palo, sí, claro. Bueno, después ya en el siglo XXI podemos volver a Estados Unidos, donde aparecen, me parece, dos series a principios del siglo XXI que van a revitalizar por completo el terror, ¿no? Una es 30 Days of Night. Y la otra, Walking Dead. Y la otra es The Walking Dead, ¿no? Insisto, Walking Dead no es de terror. En Walking Dead, los muertos vivos, o sea, los Walking Dead son los humanos, no los zombies. Los zombies son un Deus Machina para mostrar lo hijo de puta que son los humanos cuando se desarma la sociedad que los contiene. Y está bien, pero eso, a ver, pero eso es característico del cine de zombies. Sí, pero no es de terror. Y más o menos, porque es tiene. Un terror social. Exacto, con los zombies puede ser una comedia. Ya lo vimos, lo charlamos. Los zombies puede ser una comedia. Walking Dead no es una de terror, es una de gente hija de puta. No es de terror. Un poco, qué sé yo. A ver, para mí es un poco una deconstrucción de Romero. Y Romero hace terror. Pero en algún momento, ¿en algún momento Walking Dead te da miedo? No. No da miedo, no da miedo, no, no te produce, no te perturba, no intenta que vos digas, ay, qué jodido esto, o qué tremendo. Yo creo que sí, las actitudes de los tipos, no lo que pasa con los zombies, pero las actitudes de los tipos y cómo el hecho este social de vivir aislados y demás los va mutando y qué sé yo. Cuando el pendejo tiene que matar al otro tipo para que no mate al padre, digo, total, es el final del primer arco, no importa, los spoilers, es heavy. Eso es un thriller, no es de terror, ¿entendés? Es un drama social. Bueno, pero no es terror social como, por ejemplo, Dawn of the Dead de Romero. O sea, sí, Romero usaba los zombies como excusa, pero tiene momentos de terror que son los zombies entrando a las casas, morfando gente, tripa, sangre. Walking Dead no tiene eso. Walking Dead es un cómic recontra social. Está bien, sí, lo usa poco el recurso ese. Los zombies son una excusa para que los humanos se muevan y piensen y actúen de diferente manera. Pero en ningún momento hay nada que haga que te dé miedo, ¿entendés? Hay momentos en Walking Dead que son 10 cómics y no hay un puto zombie. Obvio. Y que no, están todo el mundo caminando y no hacen nada. Seguro. Y conforme avanza la serie, más. Claro, por eso te digo que es un Deus Machina. Es una excusa. El mundo zombie es una excusa para contar otras cosas. Por eso para mí Walking Dead no es de terror. Bueno, 30 Days of Night, claramente sí, es mucho más sangriento. 30 Days of Night y la continuación. Ahí tiene un montón de secuelas. Y todo lo que hizo después. Pero contémosle a la gente de qué se trata, porque la historia es inteligentísima. Es decir, o sea, los vampiros salen de noche. ¿Qué pasa en un lugar donde la noche dura 30 meses, días? Claro. Entonces, durante la noche de Alaska, en un pueblito perdido de Alaska, un detective va a ver qué pasó y se da cuenta que los vampiros son los dueños del pueblo durante 30, o sea, las 24 horas de 30 días seguidos, porque siempre es de noche. Entonces siempre están los vampiros. La idea es buenísima. Es decir, este es el mundo vampiro y no hay cómo frenarlos. Es genial. Y ahí no es un Deus Machina, ahí es de terror posta. No, ahí es de terror posta. El tipo se la tiene que ver contra los vampiros cada vez más heavy. Y todos los vampiros del mundo se van a vivir ese pueblo porque tienen 30 Days of Night. La secuela está buenísima, después ya derrapa. Y sí, ya a partir de la tercera. Lamentablemente la tercera, que es la que dibuja Bill Sienkiewicz, capaz es la donde empieza la decadencia. Empieza el derrape, sí. Y después ahí ya es que lo que pasa es que Steve Niles se pone de moda y empieza a escribir 800 títulos. Acordate que Steve Niles en un momento empieza a escribir en DC, en todos lados. Y en la propia IDW, que es la que saca 30 Days of Night, empieza a producir un montón de series, muchas de ellas rescatando a Bernie Wrightson, diciéndole a Wrightson, loco, vos que fuiste el capo del horror de fines de los 60 y principios de los 70, vení acá y vamos a hacer terror a morir. Y hacen un montón de historietas cortas, ¿no? De miniseries, de temática de terror, algunas mejores que otras, obviamente. Es la época en la que Corben también empieza a hacer historietas de terror para Dark Horse, ¿no? Claro. Adapta Lovecraft. Adapta Lovecraft y otras cosas, de un hombre rata, inmundo, todas unas cosas, un montón de historietas de terror. Colabora con Mignola también en Hellboy, ¿no? Hay como un reverdecer en ese momento del terror y después se hace un poquito cargo DC con American Vampire. Claro. Antes habían tenido otra de vampiros en DC, ¿te acordás que era una que escribía Chaykin? Bite Club. Bite Club. Después también hay una creo que de Hombres Lobo con dibujo de Mati Vergara, que es está muy bien al principio. Sí, pero nunca terminó esa. No. Es de Image. Ah. Es de eso, el hambre, algo de hambre era, ¿no? Uh-huh. Bueno. Está Crossed, Cross. Bueno, de Avatar. Esa de es Avatar. Zarpada. Esa es zarpada, porque ahí sí los zombies, entre comillas, no son zombies, son tipos que están con la cruz en la cara. Ahí son, meten miedo posta, porque no es Walking Dead que pasan caminando y los saludan de lejos. Los Cross te vienen al cuello y te morfan en cámara, bueno, digamos. Ahí está Garth Ennis y varios genocidas más haciendo desastres. Sí, después hay un montón de zombies, digo, con el éxito de Walking Dead. Muchas variantes. Explota. La moda y hay buenos, malos, regulares, hay, uh-huh. hay de todo. Pero, por ejemplo, hay zombie. Esa no es de terror. Hay usan a los zombies. Bueno, pero es una aventura delirante. Ah, pero hay un zombie, hay un zombie. Es zombi. Una aventura delirante, bizarra, donde meten de todo. Meten Frankenstein, vampiros, gente poseída por espíritus, momias. Werterriers. Werterriers, claro. Sí, hay como una es a ver cuántos elementos bizarros más podemos tomar del terror para usarlos en una especie bueno, de aventura. Bueno, hay Vampire tiene algunos elementos de terror, la del New 52. Sí, claro. Claro, el New 52. Sí. Pero es como la versión twilighteada del I Vampire de Matei. Sí, obvio, sí, pero está bien, digo. Twilighteada, mirá sí, lo que acabo de decir, sí. Qué busca. Y no sé quién, Shade Agent of Frankenstein, creo, Frankenstein Agent of Shade, Frankenstein, esa también tenía cosas de terror. Esa era un clon de Hellboy. Era un clon de Hellboy. Bueno, choreo a Hellboy. Por eso tiene cosas grotesco. De terror, no dije es de terror, dije toma cosas de terror. Claro, era bueno. El Hellboy de DC, era el Hellboy de DC, sí. Y después, bueno, tratando de hacer esa que había hecho Alan Moore, de juntar a los héroes místicos para que vivan aventuras superheroicas. Justice League Dark. Justice League Dark, claro. Un choreo. El horror. Creo que durante años todo el mundo quiso un equipo de místicos hasta de DC copado hasta que lo hicieron e hicieron esa poronga. Sí. Y... Banco más a Shadow Pact. Mira lo que te digo, que eran todos héroes de la C. Sí, totalmente. Que la Justice League Dark. Shadow Pact igual no es gran cosa. ¿Eh? No. Es un cómic no. modesto, muy humilde. Sí, sí. Sí, pero al lado de la Justice League Dark es Watchmen, sí. Sí, totalmente. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que es muy difícil bancar un cómic de terror en un formato serial de continuará infinito o de que no termine nunca. Me parece que el terror funciona más en historias cortas, en algo en formato tipo novela, donde decís, bueno, son 150 páginas, en las 150 se termina y nunca más vemos a estos personajes, o en historias cortas de 8, 10, 12 páginas. Me parece, tengo esa teoría. No sé. Mira, yo creo que el run de Alan Moore en Swamp Thing te demuestra que durante 3-4 años pudo hacer un cómic de terror muy bueno, boludo. Muy bueno. Hay algún número que quizá no sea tanto de terror, es más de superheroico, ponele. Pero tiene elementos de terror. Está bien, los dibujantes ayudan, el clima de la narración ayuda, pero el tipo, el protagonista ayuda. Pero lo logró, ¿entendés? Es un cómic de terror posta y duró un montón de años. Es muy difícil, hay que ser Alan Moore, pero se puede hacer. Sí, yo no lo veo, o sea, coincido que es un gran cómic, no es un gran cómic, no lo veo todo el tiempo en el terror. Me parece que Moore entra y sale del terror, ¿no? En la saga de la que Something se va a viajar por el tiempo no es de terror, es un... Del espacio. El que se va a viajar por el espacio no es de terror, es como más... De ciencia ficción filosófica. Sí, ya. Pero la primera, digamos, la que viene Constantine, le dice, se viene la... Sí. Sí, obviamente. American Gothic. Pero American Gothic también juega mucho con lo de las historias autoconclusivas, en cierta medida. Porque obvio. El hecho de hacerlo viajar a Swamp Thing es en cada lugar te cuenta una historia. Entonces, digo, está bien, utilizás al personaje como vehículo. Como mini novelas. Claro. Pero son historias cortas. Que el terror no se sostiene mucho a lo largo de una serie infinita como hicieron Wolfman y Coughlan en Tomb of Drácula. Me parece que eso es muy difícil. Lo que vos citabas de Moore. Me parece que es muy difícil hacer eso. O lo que hizo Slavich en Necrodamus, que eran años y años de continuidad. Sí, bueno, pero Necrodamus tiene... Muchas veces no tenía terror. Claro, muchas veces no tenía terror. Era este tipo que es así, se mete en esta historia y gracias a X poder le hace hacer tal cosa a alguien. Sí. Fin, no era, oh, qué miedo me da la historia, qué perturbado que termine de leerla. No siempre Necrodamus era de terror. A mí me parece como que es muy difícil bancar. Si haces algo corto, una novela gráfica, tipo, no sé, las que hacía Richard Sala, viste, que eran por ahí 150, 200 páginas al palo con algún elemento de comedia, pero básicamente de terror, o más de cosas freak deformada, pero básicamente de terror. Eso me parece que se sostiene más que plantear un ongoing de terror, algo que siga hasta el infinito. Que siga hasta el infinito, no sé, lo único que sigue hasta el infinito y que más o menos zafa es Dylan Dog. Después, el resto me parece como muy difícil enganchar esa línea y bancar la muerte. En Latinoamérica el cómic más exitoso de terror fue el Dr. Mortis, que es un invento chileno que empezó como serial de radio y después fue muy exitoso en los cómics, del cual también hay una nota muy larga de Hernán Ostuni en el número 2 de Comiqueando Digital. Y el Dr. Mortis tenía el esquema de EC, digamos, de historias cortas, autoconclusivas, en distintos lugares, en distintos tiempos incluso, donde a veces hasta Dr. Mortis eran distintas cosas, eran distintos personajes. A veces ni aparecía. A veces ni aparecía. Entonces, me parece que funciona mejor eso. No sé, me parece que al público al que le interesa el terror, le interesa una narración que vaya rápido hacia un final. A mí me parece que si tomamos como terror esa idea que repetí un par de veces de perturbar al lector, es muy difícil mantener al lector perturbado más de una historia, ¿entendés? No, claro. Una historia y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Llega un momento que decís, pará, boludo, ya, o ya me acostumbré y nada me hace daño porque estoy más dañado que el que escribe, o me cagué tanto que la dejé. Nadie puede seguir perturbándose eternamente, ¿entendés? Llega un momento que ya está, te vacunás. Sí, ese increciendo que nombrábamos nosotros de todo lo que fue fines de los 40 y principios de los 50, tiene más gracia si el que le canta Quiero Retruco al anterior es otro personaje en otro contexto y en otra historia. Si es un mismo personaje que se va cantando Retruco, Quiero Retruco a sí mismo todo el tiempo, si un momento que viste, ¿de dónde terminas? ¿Qué se va desvirtuando el trasfondo o el background original del personaje? Sí, por eso mismo, como decía Fede, Alan Moore no hace que las cosas le pasen a Swamp Thing, sino a Swamp Thing es a otros personajes, como un visitante al que le cuenta. Un catalizador. Claro. Bueno, de hecho, Hellblazer aguantó 300 números porque también hacían eso, ¿no? Muchas veces Constantine era un catalizador. Después hubo guionistas que dijeron, no, vamos a hacer que todo le pase a Constantine, y algunos le hicieron bárbaro y otros no tanto. Pero era más bien un tipo que te hacía entrar en una historia donde el horror estaba metido en una sociedad, quizás en un pueblo, en una familia. No era todo el tiempo en él, era como más abierto. Después, bueno, ni hablemos de los intentos de hacer Hellblazer por fuera de Vértigo, ¿no? No, bueno, olvídate. Desgarradores. No. Así que, bueno, ahí tenemos un panorama, me parece, bastante amplio como para empezar. Después nos podemos meter en otras obras más puntuales, en otros autores más puntuales. Hay un montón de material, por suerte. Ustedes lo pueden buscar, pueden averiguar, pueden googlear. Qué sé yo, me acuerdo en mi blog debe haber decenas de historietas de terror reseñadas de todo tipo de autores. Ya nombramos a Oesterheld, a Trillo, a Mazzitelli, a Robin Good, a, no sé, a Pat Mills, a Alan Moore, a, no sé, a Bruce Jones, Junji Ito, Sugiro Maruo, Kazuo Umesu, Hideshi Inno. Ahí hay como un universo gigantesco de autores, los cómics de la EC, para explorar todo el material de la EC. El de Warren. Todo lo de Warren. En España también hubo algunos intentos por hacer historietas de terror. Me acuerdo algunas de Sergio Bleda que estaban muy buenas. Bueno, hay como una amplísima oferta en materia de terror. En México también hay muchos cómics de terror. Van a encontrar fácilmente cosas que les interesen por ese lado. Y lo que decíamos antes, también van a encontrar los elementos clásicos del cómic de terror metidos en un universo de superhéroes, como puede ser el de DC o el de Marvel, donde hay un montón de personajes que van para ese lado. En Escuela de Monstruos del Bruno. Son todos personajes. Claro, totalmente. Metidas en una primaria haciendo chistes, y está buenísimo. Pero no me digas que de terror, ¿entendés? Toma elementos que se hicieron famosos en el mundo del terror, digamos. Tal cual. Bueno, si querés, la versión de Lucho Saracino y Nico Brondo de la historia del Petiso Orejudo es de terror. Sí. Es de terror. Agarran un monstruo de la vida real y te lo cuentan como si fuera un monstruo de la ficción. Uh-huh. Y te rompen la cabeza. Sí. Hay como un poco de... Bueno, Damián Connelly también tiene historietas de terror, ¿no? Uh-huh. La gallina degollada adaptada por Alberto Brecha. Ah, la mirás, boludo, y terminás diciendo, por favor, prendan todas las luces porque acá me van a venir los muchachos estos al rojo. Brillo. Entonces, te mete miedo, ¿entendés? Y es un cuento de Horacio Quiroga, que vos lo lees el cuento, y el cuento, bueno, puede tener cierto tinte terrorífico. Pero dibujado por Brecha, ¡ah, malaya! Ahí, ¿viste? Es heavy. Hay que estar valiente ahí. Sí. Se va a la mierda. Sí, esa adaptación de Trillo y Brecha, la verdad que es gloriosa. O La Pata del Mono, hay muchas. Brecha, historietas de terror y Brecha van muy bien de la mano. Sí, claro, totalmente. Claro. Bueno, Alberto fue el primero en adaptar los mitos de Cthulhu. Claro. Después muchos trataron de hacerlo, algunos muy bien, otros no. Uh-huh. Bueno, el que para mí más se acercó a hacer una gran versión de los mitos de Cthulhu y de otras obras de Lovecraft es el holandés Erik de Krieg. Erik Krieg, sin el D, Erik Krieg, que lo publica La Cúpula en uh-huh. España, así que está todo en castellano lo de Erik Krieg. Es genial, genial porque tiene una estética medio EC, pero más moderna. Hablando de autores europeos raros, me viene a la cabeza el que hizo Panopticon. Es el Cinema Panopticum, Thomas Ott. El Thomas Ott. Que raspa, que agarra la hoja en negro y la raspa y te dibuja con eso. ¡Oh! Tiene un clima de la puta madre. También. Sí, mirá los dibujos de noche, sin más, mita, todo. Ese es más de misterio, ¿no? No, pero tiene. Pero tiene una onda, sí. Tiene historia heavy ahí de tipos que se clavan cosas. La perturbación está ahí flotando todo el tiempo. Claro. Con Charles Burns. No es de terror, no hay un vampiro, no hay un murciélago, no es una rata, pero el tipo te da un clima, es la bizarreada dark. Pero llega un momento que es mucho, que Black Hole más que pasa la bizarreada, llega al terror, llega a perturbarte. Es como decirte, pará, el mundo que vos conocés, que parece lindo, tiene un fondo oculto atrás que vos no estás viendo, donde la gente está podrida, o sea, tiene un terror poderoso atrás también. Bueno, hay, como vemos, una variedad infinita. Podemos estar toda la vida enumerando obras obviamente. Y autores que nos gustan, que van para ese lado. Y bueno, ustedes seguramente ya las van a ir identificando y van a ir encontrando cosas que les interese leer dentro de esta enorme oferta que hay de cómic europeo, argentino, japonés, yankee, más under, más careta, lo que quieran. Hemos nombrado autores de todos los palos, un poco de todo. Y si tienen la desgracia de que les cae alguien disfrazado diciendo trick or treat en estos días, regálenle un cómic. Claro, si viene alguno a pedir dulce o algo, les dan cómics a la mierda. Incluso les pueden dar cómics horribles para que les den pesadillas de lo mal dibujados que están. Claro. ¿No? Mark 2000. Si claro, les das alguna verga editada por Muñones en los 90 y... Con eso no duerme nunca más, pobre pibe. No, el próximo Halloween no vuelve ese pibe. No, claro. No vuelve, o se suicidó, o se mudó lejos. Una pila de odio cósmico. Claro, le vas dando eso. Vas repartiendo. Totalmente. Vamos a hacer un tema musical a modo de pausa y ya venimos con las recomendaciones. Never land. Último bloque de este podcast número 149 y llega la hora de las recomendaciones, ese momento en el que les contamos algunas cosas. Y de las que... revelaciones, ¿no? Porque estamos en el 149, se viene el 150. Ah, bueno, sí, obviamente, vamos a hacer altos chivos a los que se viene, a lo que se striptease viene. Striptease en vivo, me dijeron, hay de todo. Baile en el caño. Gonzanchota, sí, sí, todo, sí, todo. Sí, sí. Bailamos en el caño con Alcatena, todo, todo. Espectacular. Va a ser una cosa... Con el caño de Alcatena vas a sí. bailar también. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Javi Hildebrand ya está preparando ahí el tugurio, le está poniendo unas luces negras. Así, unas cosas muy zarpadas. ¿Y va a poder venir la gente a vernos? Bueno, ¿quieren empezar por eso? Sí. Bueno, sí, dale, empezamos dale, por eso. Dale. ¿Qué pasa el mes que viene? El mes que viene va a subir al sitio de Comiqueando el podcast número 150. Esta cosa que empezó en el año 2008 por una propuesta de Martín Fernández Cruz, cuando nadie sabía qué carajo era un podcast. Hoy nadie sabe quién es Martín Fernández Cruz. Claro, no, cómo no, el conductor de Videomanga, uno de los programas más exitosos de la historia de YouTube. La está rompiendo Martín en YouTube. No, bien, está rompiendo, no, bien, le mandamos no, un abrazo. Lo tenemos poco en el podcast, pero porque lo tenemos cada 15 días en YouTube dando cátedra a Martín. Excelente lo que está haciendo. Y excelente la respuesta del público también, que lo difunden, lo comparten. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos los que bancan ese espacio. Entonces, nada, llegamos a 150 programas y además llegamos, toco madera, y ojalá sea así, al final de la pandemia, ¿no? Al final de estas restricciones chotas que nos impiden encontrarnos a festejar, a vernos, a tocarnos, a manosearnos un poco. Con el barbijo puesto. Con el barbijo puesto. Claro, todavía es con protocolos, todavía estamos saliendo de la pandemia. Va a haber alguien que te va a tomar con un termómetro el recto para ver si tenés fiebre. Sí, si el termómetro en tu ano marca más de 36.8, no vas a poder ingresar. Y si se pierde el termómetro adentro de tu ano, tampoco, probablemente. Sí, claro. Pero te lo vas a llevar a tu casa. Claro. Ese. Tenemos un solo termómetro. Para todos. Para todos. Sí, sí, sí. Ya saben cómo es. Lo mete chupadita y al siguiente. Ay, qué horror. Bueno, nada, vamos a cuidar que a nadie le rompan el protocolo y vamos a hacer un festejo de los 150 programas de este maravilloso podcast, que se va a grabar en vivo. El sábado. El sábado 13 de noviembre a las 4 agende, de la tarde. Agende, señora. 13 de noviembre a las 4 de la tarde. Explica las condiciones porque obviamente no vas a poder ser. En la nueva casa de viñetas sueltas que nos va a habilitar una hermosa terraza. En el barrio de... Palermo. Ahí los amigos de Viñetas Sueltas, con Javi Hildebrand a la cabeza, nos habilitan un muy lindo espacio, una terraza al aire libre, con lo cual si llueve va a pasar al sábado 20, esto que les estoy contando. Tenemos lugar para 50 homínidos, nada más. ¿Cómo hacer para ser uno de esos 50 homínidos? Tienen que estar muy atentos. Tienen que entrar al Facebook de Comiqueando o al Instagram de Comiqueando, buscar las publicaciones que tienen que ver con la invitación a participar del podcast número 150 y ahí poner un mensaje diciendo quiero ir. Nosotros les vamos a contestar Por supuesto es gratuito. Por supuesto, por supuesto no. Esta vez es gratuito, porque el último podcast que hicimos con público fue el de los 25 años que cobramos. Una pero porque fue en un teatro y se llevó la guita al teatro. Exactamente. O teníamos que comprar un micrófono. Teníamos que comprar un montón. Ahora es un festejo. Esto, por suerte, queríamos hacerlo gratuito. Conseguimos un lugar donde se puede hacer gratuito y va a ser gratuito. No les prometo que vamos a llevar 800 paquetes de revistas para regalar como las veces que cobramos entrada, porque no cobramos entrada. Y tampoco les prometo que va a haber infinitos libros, hardcovers y cosas hermosas para sortear como las veces que cobramos entrada, porque no cobramos entrada. Pero, ¿y porque las pueden comprar abajo en el Hotel de las Ideas? No, esto es viñeta suelta para Hotel de las Ideas. Javi tiene muchos kioscos. Tiene muchos kioscos. Javi tiene Hotel de las Ideas, viñetas sueltas, comiqueando y su propio emprendimiento de freelancer de diseño. Ah, yo me los confundo. No, son cosas totalmente distintas. ¿Y qué es la casa de viñeta suelta? Es una especie de centro cultural de historieta que maneja la gente de viñetas sueltas. Ah. El grupo que producía Comicópolis con nosotros, con que no tiene nada que ver con el Hotel de las Ideas. No, era una que antes estaba en Paternal y ahora se mudó. Lo único que hizo como una especie de museo. De centro cultural. Es como un centro cultural, claro. ¿No venden cosas? No. Venden birra, comida. Es un lugar donde se hacen muestras, charlas, talleres. Mira. Bueno, ahí hay una terraza muy linda donde vamos a estar grabando en vivo el podcast número 150 con un invitado de lujo, nada menos que Quique Alcatena. Como cumplen 60 años los Fantastic Four, vamos a hablar mucho de los 60 años de Fantastic Four. Y como además lo tenemos aquí, que es un especialista en Marvel de los 60 y en la Silver Age en general, vamos a hablar bastante del impacto de Fantastic Four en lo que es el nacimiento de la Silver Age. Cómo era el cómic antes de Fantastic Four y cómo cambió gracias a esta creación de Stan Lee y Jack Kirby. Cómo surge todo el universo Marvel y cómo DC se trata de adaptar también un poco a todo eso y cómo cambia el panorama de los superhéroes a partir de esta de este hito en su historia. Bueno. Así que bueno, va a estar una buena parte del staff de los que habitualmente colaboran en la Comicando Online. Van a poder comprar, los que todavía no lo hicieron, obviamente, la descarga de la Comicando Digital. ¿Qué ahí? Sí. Mira, claro, una máquina para... Un mecanismo muy sofisticado para que la gente pueda comprar la revista digital. Un papel con QR plastificado, básicamente. Una hojita plastificada. Mirá que vamos, es la sofisticación. Se la vamos a autografiar. ¿No? Que vamos a ir pasando entre la gente para que el que quiera pueda escanear con su celular el QR y descargarse la revista de nuestra tienda virtual. O los números 3 y 4. Eso, otro QR, dos papeles, atención. Sí. Va a haber dos ofertas, dos combos distintos. Esto entonces va a ser el sábado 13 de noviembre a las 16 horas. El podcast ese todavía no sé cuándo va a subir al sitio. Lo vamos a definir, pero va a ser en algún momento de noviembre. Lo que sí sabemos es que se graba el día 13 y que va a estar Alcatena de invitado. Y que se suspende por lluvia y se pasa al 20, guarda el hilo. Y que solo hay lugar para 50 personas. Las primeras 50 personas que a través de Instagram o Facebook de Comiqueando digan yo quiero participar. Yo quiero estar en el podcast 150. Así que bueno, va a ser un lindo encuentro. Hace mucho que no vemos... El público va a poder hacer preguntas. Obviamente. No es que voy a la terraza y a escuchar a Quique o a nosotros. No, pueden hacer preguntas, claramente. Vamos a interactuar lo más posible. Hacía mucho que no nos encontrábamos con el público de Comiqueando. Por suerte, el acompañamiento lo sentimos siempre, aunque no nos veamos las caras. Están siempre los mensajes, están siempre los likes, está siempre la gente que comparte lo que subimos a YouTube, a Instagram, a Facebook, al propio sitio web, la gente que descarga la revista virtual. O sea que el acompañamiento siempre se siente, pero está bueno encontrarnos en vivo, aunque sea con poquita gente, con solo 50 personas, para ponerle un poco de onda y de clima. Y que vean cómo vamos decayendo físicamente. Claro. Antes de la pandemia este hijo de puta tenía el pelo más oscuro, ahora está todo canoso. Mirá este qué gordo está, mirá este qué flaco está. Mirá, el Freak sigue vivo, increíble. Ya le sacaron la sonda anal que tenía. Sí, es como que la gente no puede creer nuestro deterioro y está bueno. Mirá, a este ya le faltan más dientes que antes. Mirá cómo se le marca el bulto. No, boludo, es el pañal geriátrico. Y esas cosas. Así que, bueno, los esperamos a los 50 afortunados para compartir una tarde a todo podcast para festejar los 150 programas de este maravilloso espacio. Eso en cuanto a sociales, digamos. También en cuanto a sociales, les tenemos que prometer que se viene un número 4 de la Comiqueando Digital espectacular. Lamento comunicarles que es por primera vez en la historia de Comiqueando estamos anunciando un último número de Comiqueando. Termina la Comiqueando. Iban a ser 4 números en este año, Y no sabemos nunca más si va a volver a salir. Sí. No sabemos si vuelve a salir la Comiqueando. O sea que estén atentos, es el último número de la Comiqueando. No sé si es el último número de la Comiqueando, pero es el último número de la Comiqueando que está planificado hoy. No digo es el último número de la historia de Comiqueando, porque nunca sabemos. Habíamos dicho lo mismo en el 2001, 2002, y volvimos. Así que, pero esta vez era 4 números a lo largo del 2021 y se acaban con este número 4 especial Hugo Pratt, sí, que sale... Se termina la pandemia, se terminan muchas cosas. Bueno, es que es así. Obviamente, ya ahora el gordo empieza de vuelta a girar, sale todas las noches a revolear, ya no puede estar dándole bola a la Comiqueando como antes. No, entonces, y además el tema de los eventos, ¿viste? Al volver a los eventos yo tengo que volver a viajar, además... Ya vamos a hablar un poco más de esto en el próximo podcast, pero voy a tener un libro para presentar que me va a llevar de viaje por un montón de ciudades de Latinoamérica. Entonces, no voy a tener tiempo para trabajar en la Comiqueando Digital. Probablemente tenés como... Tienes que robar con otras cosas. Tengo otros delitos que cometer. Igual ya no estamos encerrados. Además, ya la gente, nosotros hicimos la Comiqueando Digital, en parte dijimos, la gente está encerrada, démosle material para que lea. Algo ahora, que le pueda llegar directo a su casa sin tener que ir a comprarla a la comiquería. Ya está, ahora ya pueden, abrimos la jaula, podemos salir. Bueno, se acabó la Comiqueando. Escuchen bien, se acabó la Comiqueando. Esta vez les avisamos. Igual, quizás como la gente nos apoyó grosso con la digital... Quizás el año que viene hagamos algo también por ese lado. Vamos a probar. Pero por ahora estamos cumpliendo esta etapa, cerrando esta etapa de los 4 números de la Comiqueando Digital que habíamos prometido para el 2021, con el número 4, especial Hugo Pratt, como bien decía Diego, con un montón de otras notas alucinantes en las que un montón de la gente del staff está trabajando y generando excelentes contenidos, tanto para la revista como para el material audiovisual que nos acompaña en YouTube o en capítulos especiales del podcast para la gente que descarga la revista. Ahora sí, si les parece, nos metemos con algunas lecturas que quieran recomendar. No sé si querés empezar vos, Fede. Dale, yo hablando justamente de la Comiqueando Digital número 4, estuve leyendo Astro City, releyendo para la nota, o sea, todo lo más importante va a estar en la nota, no voy a anticipar mucho, pero... O sea, una nota con todos los cómics de Astro City. Todos los cómics de Astro City, exactamente. Así que, pero nada, vale la recomendación. Astro City yo creo que es un cómic injustamente poco valorado, me parece que es una obra maravillosa de Kurt Busiek, que no todo el mundo lo lee y uno no entiende por qué, cómo no figura en tantos top tens de títulos... a recomendar, porque la verdad que tiene historias magníficas. Yo ¿sabes por qué creo que es? Porque es muy referencial. Es decir, se disfruta mucho más si sos un erudito del palo superheroico que si no lo sos. Entonces, acota su público de una manera, no te quiero decir caprichosa, pero sí deliberada, ¿entendés? Es como que es un cómic para gente que leyó mucho cómic de superhéroes y que pesca los guiños. Si no pescas los guiños, capaz no tiene la misma gracia. Me da esa sensación. Más allá de que son grandes historias, muy bien escritas, que tienen muy buenos diálogos, muy buen desarrollo de personaje, muy bien construido el mundo en el que transcurren las historias, me parece que todo tiene mucha más gracia si vos te das cuenta de qué está hablando entre líneas Busiek. Sí, puede ser, pero para mí el tema fundamental es la deconstrucción que él hace del género. Y hoy por hoy, que los superhéroes los conoce todo el mundo por las películas y qué sé yo, digo, te alcanza con saber justamente que este es un mundo donde los superhéroes conviven con la gente normal, son cosas de todos los días. Y justamente lo que hace Busiek en la serie, que es lo genial, es cambiar el foco. En lugar de estar centrado en la aventura y qué sé yo, es mover el foco a... las consecuencias en la gente. A las consecuencias en la gente, en los propios personajes, pero mostrándote otra faceta, en los villanos. Digo, está muy, muy, muy piola lo que hace. Y me parece que funciona mucho mejor en las historias cortas que en las historias largas. Cuando hace arcos argumentales y qué sé yo, que igual suelen estar compuestos por varias historias cortas, ahí ya no le sale tan bien, pero cuando se focaliza en cosas puntuales y demás, me parece que funciona muy bien y le saca mucho jugo. Y insisto, no entiendo por qué no lo lee todo el mundo. El año que viene vuelve a Astro City. ¿Otra vez? Vuelve a Image. Está buenísimo. Vuelve está, ahí, está sale bueno. Primero un especial o graphic novel con una historia autoconclusiva y más adelante una nueva está serie. Está buenísimo. Bueno, porque eso es algo, otra cosa fundamental que tiene, que es el amor que le tiene Busiek a la serie, que muchas veces la frenó y qué sé yo, a lo largo de años, por temas de salud, porque no le podía poner pilas. Y lo loco es que el tipo en todos esos años no deja de producir cómics, pero deja de producir Astro City. Es como claro. Que el chabón dice, no, esto lo tengo que hacer bien. Todo lo demás es para chorear, es para comer, claro. Estoy robando. Pero Astro City me siento solo cuando tengo ganas y lo quiero hacer y bien. Estoy al 100%. Claro. Acá no se verdulea. Acá, exacto. Entonces eso me parece también una cosa que muestra un cierto compromiso y le da un cierto nivel de calidad. Así que me parece nada, súper recomendable toda completa, las dos series y las dos miniseries, creo que. Son en este momento, no, son cuatro, porque tenés las de Dark Age también. O sea, son cuatro miniseries y dos ongoing. Y algunos especiales. Muchos especiales, unos cuantos especiales. Sí, seis, serán sí, siete. Sí. O sea, es un montón. Y bueno, empezó en el 95. Son más de 25 años sí, claro, de andadura. De andadura, exactamente. Claro. Y ahora vuelve a Image, donde empezó. Mirá, así que bueno, nada, eso. Igual van a poder leer mucho más sobre esto en la próxima. En el número 4 de Comiqueando Digital. Me voy a explayar una muchísimo. Exploración completa del universo de Astro City. Exactamente. De la mano de Fede Velasco. Diego. Bueno, yo volviendo al tema de los cómics de terror, dije voy a recomendar algunos que hayamos mencionado muy brevemente durante la charla o que no hayamos mencionado de ninguna manera y a mí me gustaron, los recuerdo con cariño. Te voy a arrancar de Marvel, Druid, de Leo Manco y Warren Ellis. La continuación qué de lindo, Hellstorm, qué lindo muy es, zarpado. Qué bueno es. Leo Manco y haciendo terror era un combo tan bueno. Encima Warren Ellis totalmente demencial, que presenta la caída era del Druid. Lo más parecido a Vértigo que hizo Marvel sí, en su vida. Sí, sí. Traté de buscar alguna otra cosa de terror de Marvel que me haya gustado mucho. Bueno, el Werewolf de Manco de fines de los 90 era muy bueno con Mike Carey. ¿No? Era muy bueno. Yo te tiro una que a mí me encantó. De Claremont y Sienkiewicz, la saga del oso místico de los New Mutants. Ahí de bueno, vuelta. Sí. Claremont dice, estos son unos pendejos, vamos a meterle rosca. Y engancha a Sienkiewicz dibujando como los dioses en no sé si su mejor momento. En estado de gracia. Sienkiewicz en estado de gracia. Total. Te vuela la cabeza. La película que se hizo es olvidable por completo. No sé si ya creo que ya lo discutieron acá en la mesa. Sí. Pero el cómic es genial. Me voy a la vereda de enfrente, en DC, bueno, además de la saga de Swamp Thing, de Moore, del American God, que ya hemos hablado, los primeros 8 números de Sandman, de Neil Gaiman y compañía. Sam Kidd, casi siempre. El que baja al infierno, sí. El Doctor Destiny. El de Doctor Destiny con el restaurante. Ese es tremendo. Sí, ese es tremendo. Bueno, eso es Ray Clive Barker. Eso es monstruoso. Es tremendo, eso es genial. Es muy perturbador. Eso es totalmente perturbador. Volvemos a la palabra perturbador, porque esa es la palabra que define ese cómic. Te pone mal, boludo, sí, terminás sí, de leer sí. Eso y decís la concha, hijo la de lora. Puta. Bueno, Sandman parado en el infierno desafiando a los demonios diciendo, el demonio le dice, yo soy la destrucción, el caos, el final, y Sandman dice, yo soy la esperanza. Chau, game over. Eso es genial, ¿entendés? Bueno, y el número 8 creo que es la primera aparición de muerte. De ahí en más, Sandman quizás se va alejando de a poquito del terror, va más a la fantasía, a la literatura. A la literatura. Sí, pero los primeros, quizá 8 números son bien de terror. Sí. Bien de terror. Bueno, son hijos de la época de auge de Clive Barker. Sí, claro. Después tengo... Y de Swamp Thing de Moore, y obviamente. De Swamp Thing de Moore, claro. Otra obra que salió publicado en DC, donde el dibujo ayuda muchísimo. Batman Arkham Asylum, de Grant Morrison. Agarrate, chocolate. Es alucinante. El tema de meter a Batman y que todo el tiempo el cuestionamiento sea Batman, vos tenés que estar acá adentro porque estás más loco que nosotros. Es excelente. El Killer Croc, los personajes que aparecen son terroríficos. Ahí el maestro Dave McKean te muestra un Arkham sucio y demente que cuadro a cuadro te perturba cada imagen y es alucinante. Y la historia no coincide. No, yo no la puedo bancar. ¿Cómo vamos a ver? La historia de Arkham, del tipo Arkham, es una historia viejo, de terror. El viejo aparte que es genial. Gloriosa, la mina con la más allá de que Arkham hace clara referencia al pueblo donde Lovecraft hacía sus historias. Sí, no lo inventó él, el Arkham Asylum está desde los cómics de Batman los de los 70. Pero ese graphic novel, ese álbum de Morrison y McKean es una gema alucinante que cada uno que quiera hablar de cómic de terror tiene que revisitarlo para cagarse un poco entre las patas. Yo la verdad que no lo puedo recomendar. Me parece que es el clásico ejemplo en el que el guión y el dibujo van cada uno por su lado, se cagan el uno en el otro, si los sacás a bailar se pisan todo el tiempo. Lo bueno de un cómic es que podés leerlo varias veces. La primera vez mirá los dibujos, la segunda vez lee la historia, no, y la tercera vez disfrutarlo como obra completa. Al revés, para mí lo más lindo del cómic es que el dibujo y el guión se ensamblan, el dibujo y las palabras se ensamblan de tal manera que vos no los podés en un momento distinguir, que vos creés que es todo lo mismo. Claramente a vos no te da la cabeza para seguir. No. Literariamente me encanta lo que hace Morrison y gráficamente me rompe el culo lo que hace Dave McKean, pero la forma en la que se ensamblan guión y dibujo en Arkham Asylum simplemente no funciona. Bueno, voy al mercado, digamos, independiente de alguna manera. Bueno, además de 30 Days of Night, que lo tengo anotado, pero ya lo conversamos, quiero recomendarles la obra del chileno Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez, Lock and Key, escrito por el hijo de Stephen King, Joe Hill, que no tiene nada de Hill. Lock and Key es una obra maravillosa que, si bien tiene muchos conceptos fantásticos, también tiene bastante de terror. Tiene momentos medio terroríficos, darks. Tiene mucha fantasía y quizá por algunos momentos se aleja del terror. Pero tiene elementos de terror como la mansión, el fantasma, el villano escondido en las sombras, la maldad de esos villanos. Tiene cosas muy, muy interesantes de cómic de terror. Así que Lock and Key... Es fantasía dark. Sí. Nunca probé. Es hermosa. Hermoso. Léela de punta a punta, no vas a poder parar. Agarrás el tomo uno y dices, quiero todo. Con Gabriel Rodríguez estuvimos charlando en el Instagram de Comiqueando hace poco. En el Comiqueando Interview del mes pasado, claro. Última recomendación, también, se la voy a tirar como cómic de terror y vamos a decir, no, pero From Hell de Alan Moore. El asesinato, serie de asesinatos de Jack el Destripador, puede ser misterio. Alan Moore nunca plantea un misterio. Alan Moore plantea un ritual místico, demencial, donde... Parte fundamental es asesinar prostitutas porque una de ellas lleva al heredero del rey y hay que bajarlo a como sea. La reina da la orden al médico real, cárguense a todas las putas que haga falta, pero que no nazca un bastardo. Y el tipo que tiene que ir a matarla se sube en un tren demencial y empieza a matar putas por Londres del siglo XIX. Como solamente Eddie Campbell puede dibujarlo con una crudeza, te da... No sé si miedo, pero te perturba totalmente ese dibujo sucio de Eddie Campbell que de la mano de Alan Moore recorre una Londres mística del siglo XIX hasta el rito que da origen al siglo XX, a toda la maldad y a toda la locura del siglo XX, surge a partir de ese ritual que hace el asesino Jack el Destripador. Sin duda, es una de las mejores obras de Alan Moore, si no la mejor. Vamos, estoy muy de acuerdo. Andrés, ¿vos tenés algo para recomendarnos? Sí, muchachos. No de terror en este caso, pero algunas cosas tengo para recomendarlas. En el podcast anterior, si no me equivoco, vos recomendaste El hombre que mató a Lucky Luke. Sí, señor. De Matthew Bonhomme. Bueno, yo lo leí. El último podcast que estuve yo. Creo que fue el último que hicimos. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Señor? No, yo a veces me pierdo, por eso. Sí. El de los juicios. Sí, claro. Sí. Ah. Bueno, vos estuviste. ¿No hubo ninguno en medio? No. Fue hace un mes, boludo. ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? No sé, yo me pierdo. Bueno. A veces ustedes graban cosas y yo no me entero, por eso. Leí, me tocó leer El hombre que mató a Lucky Luke de Matthew Bonhomme y me encantó, me pareció brillante. Una excelente novela gráfica, un poquito más extensa que el álbum promedio de Lucky Luke. Y con la osadía, digamos, de sacar a Lucky Luke del disparate, sacarle las cosas más... improbables y más alocadas o más infantiles de la que lo tipo que eso, que hable el caballo, ¿no? Por ejemplo, y traerlo un poco a una realidad, a un plano más real, donde los conflictos son más espesos, donde las muertes son más jodidas. Tiene una secuela, ¿no? Es probable. No sé si ya salió. Me parece que... Pero creo que está anunciada. Que tiene una secuela, sí. Que está anunciada por lo menos, sí. Porque este año es el 75 aniversario de la que lo, entonces seguro algo hicieron. Sí, me parece que sí. Es muy interesante cómo está tomado el personaje de Morris y traído un poco a una dimensión menos ingenua, menos en joda. Tiene humor, obviamente, tiene esa ironía de Lucky Luke, esos diálogos filosos de Lucky Luke, pero está muy bien. Sí, trata de darle otra onda, sí, totalmente. Un poco más es muy parecido a lo que hizo... El maestro Emil Bravo con Spirou. Con Spirou era lo que te iba a decir, claro. Sigue teniendo algo de humor, sigue teniendo algo de aventura, pero está apuntado a un público un poco más adulto que pesca otras referencias. Y viste, como que trata de explicar cosas de la mitología de Lucky Luke, como por qué es más rápido que la sombra. Hay como cosas, chistes de la Lucky Luke normal, que acá te los tratan de darle como un secret origin, alguna sí, cosa. Sí, sí, sí, de traerlo un poco, un plano un poco más de realidad y menos de disparate, digamos. Uh-huh. Bueno, nada, me encantó, el dibujo es hermoso, como todas las historias de Bonhomme, y lo recomiendo muchísimo. Después leí la nueva versión de Hacia el Hondo Bajo Fondo, la famosa novela gráfica de Federico Baert, que salió en el año 2000, autoeditada y con un dibujo bastante precario, porque Federico era muy joven, una publicación underground surgida en San Nicolás, de acá en la provincia de Buenos Aires, que no era un fanzine, sino una novela gráfica. En el 2000, un autor under de San Nicolás hacía una novela gráfica, donde en Argentina prácticamente no se publicaban historietas. Aparece un pibe del under de San Nicolás que te saca una novela gráfica de 90 páginas. Era un delirio. Bueno, en aquel entonces, bueno, vos te acordás por ahí lo que fue cuando salió Hacia el Hondo Bajo Fondo, nadie lo podía creer lo que estábamos leyendo. Ahora tuvieron la enorme inteligencia los autores, sobre todo Baert, de generar una remake con distintos dibujantes, donde dibuja todo de nuevo Carlos Aón sobre el mismo guión y lo colorea Lara Lee. La puesta en página es exactamente la misma en casi todas las páginas. Ah, mira vos. Las secuencias están respetadas, los diálogos están absolutamente respetados. Hay algunos cambios en el armado de la página, pero todas las páginas terminan en el mismo lugar, todas las secuencias se respetan. Es exactamente el mismo guión, pero dibujado 20 años después por Carlos Aún, que es un capo, no, obvio, y sí, con sí, el agregado del color. Entonces, lo mejor que tenía Hacia el Hondo Bajo Fondo, que era el guión, se mantiene intacto y sale una nueva novela gráfica con un dibujo pensado para cautivar a los lectores de ahora, mucho más exigentes, ¿no? Porque hoy la historieta argentina tiene otro volumen de producción y otra calidad, sí, respecto a los 2000. Ya no es algo under. Ya es, claro. Ya hay como otros recursos, y en la nueva versión están todos esos recursos sumados al guión original tal cual, que era brillante. ¿Quién lo editó eso? Locorrabia, junto con Belerofonte y Los Aspirantes. Son tres sellos. Cambia aún bastante el diseño de los personajes, ¿sí? No respeta el diseño de los personajes, pero sí el tiempo narrativo, está contado igual que como lo contó Baert 20 años antes, pero con otro dibujo, otro color, otra estética. Es hermoso, la verdad que lo recomiendo muchísimo, porque el guión es una cátedra. Descubrí un personaje del que había escuchado hablar pero nunca había leído, que es el Necronauta, un personaje... Ah, yo lo leí, el Brazuca. ...creado por Danilo Beirut, un autor Brazuca que es fabuloso, que muchos lo conocerán por la edición argentina de Banda de Dos, uh-huh, que sacó la Municipalidad de Rosario para un crack bam bam de hace unos años, o por los trabajos que hace para Marvel, porque dibuja Ghost Rider y varias cosas para Marvel. Antes de eso, creó un personaje que se llama el Necronauta, que lo empezó a editar él en forma under, en revistitas fotocopiadas blanco y negro, y lo terminó después publicando a color en la antología Pop Gun de Image. ¿Se acuerdan? Esa, uh-huh, que eran unos, sí, masacotes y grandotes. Está muy bueno. Son historias cortas donde va cambiando de guionista en las distintas historias. Convoca a distintos guionistas para trabajar con él. Y el concepto está muy piola. Es una especie de Phantom Stranger. Es un superhéroe que tiene que resolver un conflicto que facilite la llegada al más allá de alguien que se murió. Puede ser asegurarse de que, si es un hijo de puta, pague por algo que hizo. O si no es un hijo de puta, que se libere de una carga que le impide irse al más allá y lo ata a un hecho traumático e injusto que vivió a la hora de su muerte. Pero no se queda con eso, le encuentra vueltas como para que el personaje tenga... Esa es la consigna. Después, sí, en cada aventura hay siempre algo más. Sí. Está muy bien trabajado y el dibujo es excelente y va mejorando número, sí, a número. En ningún momento de este primer tomo, que es el que yo tengo, llega al nivel de Banda de Dos, a pesar de que está hecho un año antes de Banda de Dos. Nunca llega a ese nivel. O sea que viene un salto más en la calidad de este pibe y no me quiero imaginar los que van a venir. Pero a lo largo de esas seis historias que hay en este primer librito, que no existe en castellano, lamentablemente, solo existe en portugués, lo vemos mejorar de un nivel, de una manera increíble. Increíble urqui. Bueno, es glorioso este trabajo de Beirut. Y finalmente, me terminé de leer el otro día el segundo libro de 20th Century Boys, editado por Ibrea, de Naoki Urasawa, el masacote de 400 páginas que te lees en 25 minutos. Qué bueno que es. No arranqué todavía, soy un hijo qué de puta. Qué bueno que es Urasawa. La última vez que estuve te dije no arranqué y sigo sin arrancar. Qué genialidad, boludo. Qué genialidad como el tipo maneja el suspenso, cómo te va enroscando en una trama cada vez más heavy, cómo te frena la bocha para contar otra cosa y después te ensambla esa otra cosa que no parece tener nada que ver con la trama principal que te viene llevando. Cómo cuando tiene que dibujar 50 páginas seguidas de cabecitas hablando, hace que te diviertas con 50 páginas de cabecitas hablando. Pero la puta madre, cualquier dibujante trata de hacer esto y te aburre y a la página 15 decís, te vas a la concha de tu madre, para ver cabecitas hablando pongo la tele, boludo, pongo canal de noticias. No. Tipo, te emociona y te entusiasma con cabecitas hablando. Y después, bueno, el misterio que se va armando, la trama cada vez más jodida, a la que le mete además elementos políticos. Todo ese segmento que transcurre en el tomo 2 en Bangkok, con un héroe de acción tipo Punisher machacando traficantes de prostitutas. Bueno, una cosa impresionante, muy, muy, muy groso lo que hace Urasawa en esta serie, que recomiendo muchísimo. Y creo que nada más. Así llegamos al final de este podcast número 149. Así llegamos a este final. Ay, por supuesto, mierda. Muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Me rompo todos los papeles. Ah, que listo, toda la mierda. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan día a día en la web, en el sitio web, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Los que se descargan cosas gratuitas. Los en que el shop. Bajan las descargas gratuitas, los que pagan por descargar la Comiqueando Digital. Toda la gente que comparte los contenidos que vamos subiendo. Y bueno. Llegamos así, como quien no quiere la cosa, al podcast número 150, 13 años después de haber empezado este delirio. No se olviden, los que quieren participar, preguntar, saludar a Quique, pegarnos a nosotros, el sábado 13 de noviembre van a tener esa posibilidad. En tanto y en cuanto se anoten a través de Facebook o Instagram de Comiqueando, yo quiero participar. Totalmente. Del podcast. Por supuesto, en el Instagram vamos a tener muy pronto un nuevo Comiqueando Interview, que ya les vamos a contar con qué gran autor vamos a estar conversando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Se viene ¿Quién quiere ser superhéroe? Un libro del cual vamos a hablar un poco más en la próxima entrega. Igual ya hay algo de información dando vueltas en mi blog y en el sitio web y en la página de Facebook de Comiqueando también y en la de la editorial comic.ar, que es la que publica este trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gonza. Un placer como siempre. Muy lindo. Fede, gracias por todo. Por favor. Diego, será hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Amigos, estamos una vez más aquí, en esta tarde de Comiqueando.